Señoras y señores, créanlo o no, bienvenidos a lo que es el inicio del fin del segundo año de Otaku no Shoso. No tengo con qué hacer. No importa, no importa, Pau. Oli. Oli. ¿Cómo estás, Pau? Hoy día no soy Dios, soy solo una radio M. Sí, es más, yo quiero decir que el día de hoy usted está escuchando Hayama, pero yo no estaría grabando esta cosa si no fuera porque me acompaña la Wi-Fi de los evangélicos, la Pau. Se va deformando más. Sí, de hecho te reíste y se cortó brígido. Oh, weón, perdón, quizás le hice ¿cómo se llama? Gigapic con el sonido, como sí, el sí. Teléfono nomás. Bueno, cuéntale a la gente hermosa, ¿qué onda? Yo iba a tomar vacaciones en enero. Y me fue la mierda porque me llegó una pega que era inamovible, así que no he descansado nada, como desde octubre, nada, así. Así que me escapé unos días fuera de Santiago a descansar y por eso soy una radio AM, sí, básicamente. Estaba grabando desde el teléfono. Sí, estoy desde el teléfono, amigos. Sí, pero bueno, todo sea porque cumplimos 2 años. ¡Sí! ¡Yay! Exacto. La emoción es tan enorme que se corta, pero no importa, la Pau está feliz. ¡Yay! Sí, perdón. 2 años, Pau, ¿qué te parece? Me sorprende, siento, se siente como súper ameno, honestamente. Sí, y eso que hemos grabado una cantidad, pero increíble de episodios. Posiblemente eres la persona con la que más he hablado en los últimos 2 años. Ah, eso es un honor para mí, Pau. Yeah, porque bueno, usted sí. Como estaba escuchando y como ya lo leyó, obviamente nosotros estamos celebrando nuestro segundo añito. Yo estoy muy muy contento, la verdad es que voy a repetir exactamente lo mismo que dije la vez anterior, pero le quiero dar así como más hincapié a lo siguiente. Yo estoy muy contento del proyecto porque yo siempre supe que iba a llegar lejos, la Pau lo sabe. Pero también al mismo tiempo, yo nunca pensé que íbamos a grabar tantos episodios. Yo es lo que he destacado cada vez que me preguntas sobre este proyecto. Yo de verdad pensaba que íbamos a grabar un episodio por mes y la verdad ha salido casi, casi, casi un episodio por semana. Sí, la verdad sí. Así que eso significa que lo pasamos súper bien. Nosotros disfrutamos harto del proyecto, yo y la Pau, la verdad... Lo hemos pasado la raja, pero por sobre todo acá ya la cosa se afieta de verdad, porque ya ni siquiera tiene tanto que ver con el hecho de que yo y la Pau estemos contentos, sino porque al pasar un segundo año ya significa que ya tenemos una comunidad de gente bella que nos escucha día a día. Sí, es verdad. Como lo hemos dicho varias veces, nosotros lo hicimos por interés propio, como por diversión. Era como si nos escuchan 2 personas, bacán. Y se vio que están todos ustedes que nos escuchan, la gente que nos respondió a la encuesta, así que ha sido bacán conocer a la gente también que nos aporta con sus obras para el premio, que son Vladimir y Daniel también. Sí, sí, porque bueno, si usted se está adheriendo tiempo después de la fecha que grabamos este episodio, nosotros hicimos un concurso, al igual que el primer año, donde decidimos hacer la bella encuesta, donde nosotros preguntamos cuáles fueron sus episodios favoritos y su momento favorito, además de que quieren que hablemos a futuro. Y al igual que la vez anterior, tuvimos premios. Cabe destacar, por si acaso usted está escuchando este programa antes de ese día, este día domingo, el día 20 de febrero, nosotros vamos a hacer la transmisión donde yo y la Pau nos vamos a matar haciendo el tier list de todas las cosas que hemos visto acá en Otaku no Shoso hasta este punto. Pero, yo acá se lo quiero decir porque ese es el día que nosotros vamos a hacer el concurso para regalar los premios. Sí, así que estén atentos. Sí, atentes. Sí. Ahí vamos a estar avisando, obviamente, en redes sociales también, pero este día 20, así que. Bueno, primero, vuelvo a repetir, de verdad es muy agradable que lleguemos a este punto de la vida en donde ya tenemos una comunidad de gente, recibimos muchos votos. De hecho, fue por poquito, pero no importa, fue maravilloso, superamos la cantidad de votos de la vez anterior. ¡Yay! ¿Cuántos fueron la vez anterior? Fueron 50. Ah, ya. Yeah. Sí, yeah. Y esta vez sacamos en total 55 votos, que es lo que tenemos en total de toda la encuesta. Así que, ¿qué te parece, Pau? Sigo siempre sorprendida de la recepción. Es que además yo no tengo Spotify, nada. Entonces es como que de verdad es como nos juntamos, grabamos y es como y es como, me sorprende siempre, siempre. Digamos de que es parte de uno de los elementos vitales de tu vida, vos, Pau, el YOLO. Sí, el YOLO, sí. Sí, es muy importante en mi vida el YOLO. Sí, así que de verdad estamos súper, súper agradecidos de llegar a este punto. También todavía queda otra conversación para rato, según yo creo, porque con la Pau hemos Sí. conversado acá de las siguientes cosas que vamos a hacer durante este 2022, así que va a salir bello, igual que siempre. Chichichi. No, y quería agregar que, bueno, con el tiempo, como mi manera de expresarme cuando hablo de cualquier cosa o cuando me enfrento a algo nuevo, como que pasa por este rayo otaku nocioso en que es como, ah, ya, lo reviso, tengo que rezar a todos los sellos, tengo que rezar al director ahora, como que está como en mi sistema y como que ha cambiado mucho mi experiencia en cómo veo el anime también. Yay. Como que empiezo a ver las referencias hacia atrás, como, oh, ya, esto está referenciado de esto, o este director como que le gusta esto, o esto se empezó a hacer por tal serie que vimos en algún momento. Así que como que, bueno, eso, en mi caso como que siempre me volví más otaku que antes, entre otras formas. Tal vez revalidaste tu carnet, Pau, así como soy de nuevo del Ultra Club Otaku al máximo. Yay. Puede ser, la verdad, como que... Pero sí me ha pasado que ahora, bueno, ahora que estoy como descansando, hoy día me puse al día con series de ahora, pero... Y como que puedo ver esas diferencias como narrativas o de qué se tratan. Por ejemplo, ahora, no sé, ahora como creo que me estoy yendo un poco a la chucha con eso, pero lo voy a decir súper rápido. Dale. Como que siempre hablábamos de estas series que, por ejemplo, de la generación de Hideaki Anno, que son otakus haciendo anime. Pero ahora siento que muchas series que les va particularmente bien o qué sé yo, como que tratan temas de manera mucho más compleja y a nivel mucho más personal, como que están a un nivel más humano, como del tipo de espectadores que tienen, como que son muy conscientes de quién lo escucha, por qué cosas pasan, o también es como también un anime hecho por otakus, pero es otra generación completamente diferente y es muy entretenido verlo, la verdad. Sí, hay un cambio completo, sobre todo pasado el 2000. Yo por eso también fue uno de los motivos de por qué quise poner ese tope en el programa, porque sentía que, además de que no estaba muy documentado lo que pasó acá en Chile, particularmente en Chile, que es lo que más me interesaba, porque cuando nosotros iniciamos el proyecto, una de las cosas que más me entretenían era invitar gente, que tuviéramos invitados, que conversáramos cómo fue su experiencia en esa época y todo eso, que ha sido muy, muy bacán. Pero también el tema digital para mí igual fue un cambio demasiado brusco. Sí, de hecho, por ejemplo, esta misma temporada ahora está como que es bacán. Bueno, lo hemos conversado con otros invitados, pero no todo el mundo tiene la misma opinión de que es una época muy bacán para ser otaku porque es todo tan accesible, es tan masivo, como que no es agradable serlo, tienes mucha gente con quien compartirlo. Como que para mí ver memes como de Tokyo Revengers con cumbia es muy freak. No por el hecho de la combinación de cumbia con como si no tuviera nada que ver, sino que llegó a ese punto de masividad que te da para que funcionen los códigos. Entonces es muy, muy entretenido, la verdad. Sí, la verdad es que obviamente hay una diferencia notoria sobre el tema que yo, igual yo me adhiero a las palabras de la Pau en este momento, que no solamente tiene que ver con lo otaku, tiene que ver incluso con la gente que le gusta los videojuegos, las películas. Yo personalmente encuentro que este es el mejor momento porque tenéis un montón de opciones, y si no te gusta ninguna de las opciones, te hacís dos clics y conseguís todo lo que alguna vez te interesó hace 30, 40 años atrás, y ya no tenéis que andarlo traficando con un loco en paseo más a la mala. No, y aparte apareció como todo un comercio alrededor, como que veo que hay como centros como culturalmente adheridos como y comercialmente a eso, por ejemplo, que hay en tantos locales de manga ahora, que eso como que de repente aparece de un año para otro. Lo culpa la pandemia de eso. Como que tengo muchos conocidos que de repente fue como, ya, voy a empezar a coleccionar manga. Y es como un boom, como, no sé, lo encuentro en la raja, como que ahora, de hecho yo ahora entré en esa pasta y lo estoy disfrutando mucho. Como que es cierto que a nivel como habla hispana y latinoamericana está bacán. Tantas tiendas de Oye, poleras, disculpa, Pau, como, disculpa. sí, Dale, no, de nuevo, dale. como las poleras o el tema de las figuras y todo. Entonces como... Y creo que mi discurso es muy diferente a lo que hablamos el primer año, como que lo veo como un nivel como macro de lo masivo. Eso. Sí, bueno, el programa entonces Gracias. te ha hecho cambiar perspectiva de cómo disfrutar el anime, y eso lo encuentro bacán. Sí. Muchísimo. Yo la verdad, obviamente he aprendido mucho. Mucha gente, como sabe que yo controlo el tema de lo técnico y voy como manejando un poquito todo ese tema, obviamente yo investigo y hay cosas que he aprendido en el camino. He aprendido muchas cosas que antes o no sabía o sabía, pero no le había dado el peso realmente que tenían. Yo creo que eso tal vez es una de las cosas más bacanes que ha sido hacer este programa para mí como fanático del anime. Pero más allá de eso, y para no aburrirlos más con ese tema, yo estoy súper, súper contento de la cantidad de gente que se ha adherido al programa, que le ha tirado flores. A mí realmente ha sido espectacular. De hecho, yo debo decir que, bueno, pues, mira, si hay alguien que... Es más, yo estaría incluso contento de que alguien, si opina lo contrario y nos escuche igual, siempre va a ser entretenido escuchar crítica al respecto, crítica de decir qué cosas le gustaría que tal vez le diéramos más hincapié a algo, o cambiar algo, cosas que de frente no le gustan. Pero debo decir que de los 2 años que hemos acá vivido de Otaku Nuchoso, a mí me han llegado puras flores. La verdad, el programa le ha servido a mucha gente, y si usted lo pasa bien y se relaja con nosotros, tanto en la perspectiva de el anime reto como su safe space, que nosotros decimos que es como esta cosa de el recuerdo y la nostalgia y la memoria y sentirse cómodo con eso, o por el otro lado, que yo también lo disfruto muchísimo, casi básicamente igual que lo que acabo de comentar, que es conocer cosas nuevas, cosas que tal vez no viviste en la época, cosas que escuchaste hablar de ella en la época pero te lo perdiste, o cosas que nunca hayas escuchado en tu vida, que de hecho hay un par de episodios en Otaku Nuchoso que son de verdad esa categoría. Entonces, ha sido muy muy entretenido que escuchar gente que le gusta por los dos lados. Eso ha sido excelente, loco. A mí, de hecho, el otro día fue una pega de una entrevista. Uh-huh. Y la persona a la que entrevistamos, de repente, como le pusimos setup de luz y todo, yo trabajo también de asistente en audiovisual, porque va a grabar, no sirvo, pero... tenía, le pusimos el micrófono y todo, empezó a hacer como que podía hacer como un podcast o hacer streaming, y como que el amigo con el que estoy trabajando le dije, pero la Pau tiene un podcast. Y es muy bacán, porque como somos todos más o menos de la misma edad, como que todos eran, entonces el anime es como esto y el otro, y como que la gente como que se volvió tan de cultura chilena, que era, lo encuentro muy mágico que todo el mundo tenga algo que comentar al respecto también. Qué bacán escucharlo de gente que te rodea. Sí. O sea, hay gente que no conocía y que no son otakus para nada, entonces era como, que... Es como... Básicamente es como lo que escribieron Daniel y Vladimir, en el fondo. Sí, bueno, nosotros también... Si hay alguien que considera que el programa ha sido aporte al tema de la cultura del anime acá en Chile, infinitamente más agradecido. Especialmente porque también tuvimos uno que otro episodio acá en esta temporada particularmente, porque le llamamos temporada, la verdad, el periodo desde febrero 2021 hasta ahora, que tuvo mucho que ver con lo que pasó acá localmente, entonces fue muy entretenido eso de lado también. Entonces, bueno, eso, yo creo que vamos a empezar con los repasos, ¿te parece, Pau? Démosle, esto está interesante. Mira, aquí yo creo que lo llamativo para que la gente empiece a cachar esto, yo creo que está transparente, a mí me parece entretenido, no lo hago así como que si fuera una obligación, tal vez no sé si el próximo año lo hagan, pero lo quiero comentar igual, es cierto que es llamativo, que nosotros la vez anterior, el año pasado, comentábamos hasta qué punto habíamos llegado en Spotify. Uh-huh. Uh-huh. Y en esa oportunidad yo comenté que para febrero del año 2021 nosotros teníamos 348 seguidores. Sí. Y ahora, en el año 2022, en febrero del 2022, tenemos 641 seguidores en Spotify. ¡Aplausos! ¡Oh, se dobló! ¡Wow! ¡Yay! ¡Wow! ¡Gracias! Muchas gracias. De verdad, lo agradecemos mucho. Pero la cosa no termina ahí, pues. Para mí, yo creo que lo que más ha sido bacán verlo acá con los números, que se los quiero comentar porque realmente me parece muy bacán para mí, así estimulante para seguir haciendo el programa yo y la Pau, es que si subió casi el doble de seguidores, lo que realmente subió, pero mucho, mucho Pau, fueron las reproducciones. Creo que habíamos hablado de eso como off the record y fue qué bacán, la verdad, porque son hartos episodios, son... Brígido, lo que les puedo decir, son caletas de horas. Sí, igual hemos grabado un número moderadamente similar a la vez anterior, de episodios, yeah. Más o menos, un poquito menos, pero... O sea, lo que voy es que si hay gente que se integró como en el último año, quiere decir que ya tenían tenían como 40 y tantos episodios ya listos, a eso voy. Sí. Entonces, la gente que se lo maratonea ahora... Amigos, de verdad, muchas gracias. Sí, de porque de hecho no ha llegado comentarios de gente en Twitter que lo ha hecho. Sí, Dios, lo encuentro muy sorprendente porque nosotros sabemos que hay gente que va escuchando como según les vaya tincando, la verdad, que eso es muy común, uh-huh. Pero que lo escuchen todo, wow. Sí, especialmente para la gente que se ha agregado hace poco. y nos ha dicho que ha escuchado todo, es, o que está en el camino de escuchar todo, para nosotros es como, oh my god. Sí. Ah, es mucho, mucho. Bueno, la cosa es que en el año 2021 nosotros habíamos comentado que el total de gente que le había hecho play al programa eran 11.346 reproducciones en esa oportunidad, lo cual para mí y para la Pau fue increíble. Yo de hecho escuché de nuevo ese episodio y la Pau en directo fue como, ¿what? Es que yo no sé nada de esas cosas hasta que tú me las digas y como, ¿qué está pasando? Sí, bueno, en esta oportunidad nuestra cantidad de reproducciones total en Spotify, solamente en Spotify, descontando iVoox y archivo.org, es de 34.282 reproducciones. ¡Aplausos! ¡Wow, escaleta! Pero voy a poner el teléfono ahí como... Sí, porque subió mucho, mucho, mucho, 34.000 escaleta. Y sí. Bueno, también Spotify tiene una categoría de la gente que supera los minutos escuchándonos. No solamente que haya alguien haya hecho play, haya puesto 2 segundos y chao. Porque tú cachete que hay gente que de hecho va a hacer esa trampita para subir las reproducciones. Pero en esa categoría de la gente que se ha quedado más de 5 minutos escuchando el programa para arriba, tenemos en total 20.800 reproducciones. O sea, son... ¡Guau! ¡Escaleta! Estoy impactada, de verdad, muchas gracias. Sí, es harto, mucho, sí. Mucho, mucho, de verdad se lo agradecemos de corazón. De hecho, yo quiero agregar algo que yo no lo había visto acá, de hecho aquí la Pablo puede comentar porque yo de verdad no tenía idea de esto, pero... creo que fue cuando nos juntamos hace un tiempo atrás, me comentaste que creo que alguien te había dicho, porque yo de verdad que no lo he revisado, de hecho no lo he revisado ahora porque no sé cómo revisarlo, soy así de boomer. Que, yo creo que no podemos, es lo que creo que voy a decir, creo que no podemos. Que supuestamente estábamos, entre comillas, bien calificados con estrella en Spotify. Ah, sí, pues eso, de hecho esta persona a la que fuimos a entrevistar, como que lo primero que me dijo fue que teníamos... como muy buena puntuación, y era como, supongo que acá... En ese sentido solamente puedo decir, supongo, porque no tengo idea cómo ver eso. O sea, dice que usó como la palabra otaku, y salía como la respuesta, y sale como las estrellitas, como cuando compré algo como Amazon, así una wea así. Dale, qué bacán, yo se lo agradezco harto ese detalle, porque yo y la mamá no teníamos idea. No, fue como, buena, de verdad, somos quality, somos best, good quality. Bueno, obviamente yo y la Pablo, lo que más nos importa de todo este comentario es que si usted, mientras lo pase bien, bacano. Y yo y la Pablo lo pasamos la raja haciéndolo, así que mientras eso continúe, todo es bello. Pero, obviamente, con todos estos números, es para decirle de parte mía y la Pablo que estamos súper agradecidos. De verdad, yo creo que este proyecto le queda para rato, así que... Es como, ¿cuál sería el equivalente a lo que hacemos en otro tipo de programa? ¿Cómo va a ser? Como si fuéramos como, somos como el profesor Rosa de los monos chinos. No, faltan como 20 años para ser el profesor Rosa de los monos chinos, Pau, pero ahí vamos. Ya. Ahí vamos. Yo creo que vamos a pasar a revisar los episodios que hemos grabado hasta este punto, ¿te parece? Ajá, bueno, al igual que el año pasado, vamos a estar dando pequeños comentarios de nuestra experiencia de los podcasts que hemos grabado en esta temporada, entre comillas, yo le llamo temporada, insisto, para recordar cosas bacanas de cómo lo pasamos, en una temporada que se destacó por hablar de varias cosas que tenían mucho que ver con lo que había pasado en Chile también a nivel otaku en los 90 o incluso en los 80, con series también súper oscuras y también, por otro lado, por series ultra populares. Tuvimos harta variedad esta temporada, harta. Sí, de hecho, como que creo que puede que sea más oscura que los primeros episodios del año pasado. Sí, obviamente. Yo creo que sí, definitivamente, porque nosotros en ese momento nos estábamos afiatando como podcast y como proyecto. Así que al principio nos fuimos por cosas un poquito más seguras, pero ahora ya estábamos más tranquilos. Fue mucho, mucho más relajado. Y de hecho, de ahí va a ser muy entretenido hablar de eso. Particularmente quería destacarlo con eso. Pero bueno, el primer episodio que grabamos en esta temporada fue el de Dominion Tank Police. Sí. Yes. Que yo me acuerdo, bueno. Sí, yo me acuerdo que este podcast, a pesar de que yo disfruté mucho de Dominion en los 80, vi los VHS, era una serie que se estaba invertida en el mundo otaku, brígidamente, si te gustaban mucho los monos chinos a nivel VHS, era muy popular. La verdad es que este episodio nació porque cuando estuvo la Sobi en el episodio del VHS, ella comentó toda su hermosura frente a ver a las gatas cuando era muy chica, y la Pau quedó muy así como, ¡oh! Necesito ver eso. Sí. Ay, son bonitas las gatas, en todo caso. Sí. Ahora que las conozco, son como... buenas gatas. Buena gata. ¿Qué te pareció Dominion? Como sorpresa, porque tú no lo habías visto. No, sí, creo que lo que más rescato de Dominion es lo que mencionamos durante el capítulo, que era que parte de una forma y después se pone súper deep. Sí, por lo menos lo va de los 80. Sí. No, sí, porque creo que hay como otras versiones más recientes, pero como que da un giro en trama que fue súper cuático, como personajes que uno no lo esperaba, y es lo que más destacó de la experiencia. Sí, bueno, nosotros en esa oportunidad hablamos de los OVA de 1988 y hablamos de New Dominion, que es esta versión de los 90, que es de televisión. Sí, pero creo que no la vimos para el capítulo. Sí, sí la vimos y hablamos de todos los episodios. ¿Lo vimos? Sí, Pau, bienvenida. No me acuerdo. De hecho no solamente lo vimos, comentaste de que la habías sentido mucho más insípida y fome que los originales. Tú lo dijiste. Ya la iluminé en mi mente, entonces fue como los bobas, solo los bobas existen. Ese nivel, que sí, igual entiendo un poco, sí. La Pau, porque los OVA originales con respecto a New Dominion, si bien New Dominion no es fome, igual tiene lo suyo, pero está lejos de tener lo bacán que eran los OVA. Nosotros lo pasamos re bien. De hecho, mi recuerdo favorito de ese episodio es que la Pau no tenía idea hasta que se lo dije en el programa de que esta era de Masamune Shirow, el creador de Ghost in the Shell. Sí, era, pero ahora solo lo reconozco por los robotcitos, solo por eso. Ahora como que lo tengo más integrado. Yo lo reconozco por las chicas robots. Pero fue entretenido, lo pasamos bien en ese episodio. Sí. Compadre, siguiente episodio. Mira, sabes que este es muy choro porque cuando nosotros hicimos el repaso del año 2021, o sea, perdón, del 2020, cuando hicimos el repaso del año 2020, yo comenté que cada paso que dábamos con cosas que iban bajando de popularidad para mí era muy importante porque eso iba a significar si la gente lo iba a aceptar o no. Entonces, cada vez que intentaba meter la patita para ver cómo iba a ser la recepción del público, iba bajando escalones. Bajando escalones. Sí. Bajando escalones. Y yo creo que este es el abismo más grande que hemos grabado en Otaku no Shoso. Sí, nadie lo cachaba. Este fue el episodio de Hana no Mahotsuka y Maribel. Sí. ¿Querés que te diga algo, Pau? Yo estaba esperando, cuando dije vamos a grabar este episodio, se lo voy a decir a la Pau, porque yo creo que le va a sorprender, y le va a sorprender a mucha gente. ¿Ya? Este es mi episodio favorito de Otaku no Shoso. ¿En serio? Yes. Oh, ¿ay por qué? Porque es interesante escuchar las cosas que la gente vivió, es interesante conocer cosas nuevas que tal vez la gente escuchaba o había oído hablar de ello, o cosas que pasado a los 2000, a 2010 incluso, la gente empezó realmente a conocer. Nosotros, por ejemplo, dimos el ejemplo de Hibari-kun en ese caso, pero esto era algo que, ¿cachai? Tú no vas pospao. ¿Y tú, po? Ya, pero igual de gordo culiao, pero a lo que voy con esto es que para mí mi episodio favorito, porque sentí que era algo que era demasiado único para el programa, de verdad, algo que no hubiera nacido de ninguna otra manera y nació de tu infancia, Pau. Lo encontré tan bacán. Sí. Sí, de hecho traté de recuperar los VHS y parece que ya no los tienen, tengo mucha pena. Sí, pero sí, es de mi infancia directamente. De hecho, todavía quiero la varita. Pago lo que sea, no lo que sea, pero tengo un presupuesto, pero todavía quiero una varita. Pero hay plata ahí, hay plata. Sí. Bueno, para la gente que no cacha nada de esto, Maribel es una serie Magical Girl del año 92, que de hecho salió básicamente pegada con Sailor Moon, lo cual también le afectó, y que es completamente oscura, acá nadie la cacha absolutamente nadie, de hecho no la cacha absolutamente nadie en Japón. Es una serie que le fue mal en rating, le fue mal en ventas, le fue mal en todo eso, pero que tuvo un mercado casi único, porque supe, y de hecho lo comentaba en ese episodio, que lo compartía con, creo, Arabia Saudita, creo, si mal no recuerdo. Pero sorpresivamente, Maribel es una serie muy popular en Corea. Sí, de hecho tiene merchandising como solo coreano. Entonces, como la Pau... Y yo tenía VHS originales. Entonces, como Maribel. Como la Pau tiene este trasfondo por su origen y todo ese tema, la verdad es que escucharte y ver cómo lo habías vivido de una perspectiva que yo creo que acá en Chile fue 5 personas y de las cuales las otras 4 deben ser de tu comunidad, de esa época, yo creo que... Creo que nadie cacha. Yo de verdad creo que una de las experiencias más bacanas que hemos grabado en el podcast. A mí me encantó. Es que una de las más oscuras también. Porque creo que realmente nadie la cacha. Nadie, pero fue como pico. La vamos a hacer igual. Lo pasé súper bien. Yo comenté que había visto un par de episodios antes. Bueno, un par igual había visto harto, pero... Lo había hecho porque el fansub que había trabajado en ella fue el mismo fansub que estaba sacando Goldfish Warning. Entonces, como a mí me encantaba porque era del equipo de Sailor Moon y la veía por eso, dije, bueno, mientras no terminan de traducir los otros capítulos, veré los otros que están traduciendo, que es Maribel. Entonces, solamente por eso la cachaba. Pero, a pesar de que es una serie extremadamente codomo y extremadamente para niños, la disfruté caleta. Siento que es de esas series de una inocentad que ya no existe, weón. Es demasiado good feelings, como que nada sale mal en esa serie. Es muy, muy simpática. Sí. Aunque habían partes que a mí me estresaban caleta cuando chicas. Pues sí, como un capítulo que tenían que meterse como entre un tronco. Oh, manche tu madre, está sí, es un capítulo más raro, sí. Así como más... trippy, de hecho, de la serie. Sí. Porque en general es como una serie muy codomo para un público mucho más pequeño que Sailor Moon, o para que tengan la perspectiva. Y es larga, la verdad. Sí, es larga. Eso, como que eran, tenía, sí. Eran casi 50 episodios, era larga, pero sí. Para mí, de todas las cosas que grabamos, obviamente fue descubrimiento, porque yo no la había visto hasta el final, la disfruté desde mi perspectiva muy caro chico, muy joyera. Están rosadas. Me encanta el ending. La canción del ending es hermosa, es maravillosa. Ahora está en mi playlist de anime forever. Así que es mi episodio favorito de esta temporada, voy a dejarlo. Es mi episodio favorito de esta temporada, tan curioso. Lo disfruté caleta porque fue algo demasiado único para el programa y porque me encantó escucharte que había sido algo tuyo y de tu niñez. Me corté la raja así. Sí, fue... De hecho, creo que es de las pocas experiencias que tengo así. La otra que tendría sería como el Superbook. Pero eso es una experiencia demasiado angélica. Algún día ocurrirá, algún día. Sí, de hecho, lo habíamos hablado. Sí, que en algún momento va a ocurrir. Sí. Bueno, eso, bello episodio, bello, sí. Bello. El siguiente episodio fue de Rojin Z. Qué buena, buena. Una peliculaza maravillosa que yo tuve que comentar en ese episodio, que en los 90, dentro de mi grupo otaku que estaba acá en Santiago, la tuve que defender porque la gente la consideraba una película hueonada, la película tonta de Otomo, lo cual es una mentira garrafal. Es increíble esa película. Ah. Lo que siempre bueno, partiendo por la trama, que es muy muy fascinante porque el protagonista es un abuelito, técnicamente. Sí, y bueno, y esta chica dibujada por Eguchi además. Sí, pero lo otro que siempre destaco es que, y siempre me voy a acordar, es que tenía este uso magnífico de escenario. Sí. Que no era como un fondo plano atrás, sino que tenía un protagonismo muy bacán, y eso no lo he visto muy pocas veces en un anime. Yo, es una película que disfruté mucho, yo estaba muy contento que hiciéramos ese episodio porque sentía de que era menospreciada. En general, obviamente, cuando la gente habla de Otomo, habla de Akira. Ajá, o de otras cosas que le ha trabajado, memoria, Neotoki y todo ese tipo de cosas, pero verlo haciendo esto y ya metiéndose a la comedia, que lo hizo súper bien, la película es chistosa, igual tiene esos demasiado momentos. Buena. Y va más encima incluido al hecho de que tiene todos estos mensajes clásicos, antimilitares, antitecnológicos de este weón, que son clásicos y que, weón, bueno, están tan igual de metidos acá como en Akira. Sí. Ah, entonces... Pero de otra forma. Sí, de otra forma. Entonces la disfruto mucho, la música es la raja. Estuvimos con Pandurris en ese episodio y Pandurris comentó que también le encantaba la película, que le gustaba mucho la música. De hecho, se compró el vinilo de Rojin Z. Así que, de verdad, es un gran, gran episodio. Lo pasamos súper bien. Además, siento que también tuvo su gustillo que la hayamos revisado post Hibari-kun, que haya sido... con una visión de que la Pau ya supiera quién es Hisashi Eguchi. Creo que dentro de lo que fue el año pasado, es una de las películas, de los títulos que más recomiendo que vean si es que no la han visto, la verdad. Bacán, buena, buena. Aparte es una película, así que deberíamos intentarlo. De hecho, está en YouTube así, sí. En buena calidad, así como que no hay excusa para que no le echen un ojo. Sí, revísenla, tremenda película. Bueno, el siguiente episodio fue muy entretenido porque obviamente el pelambre siempre entretiene a la gente, bueno, para que estamos con cosas. Este es un episodio que de hecho varias personas me habían comentado que lo estaban esperando porque obviamente nuestro fanatismo por el anime es hermoso, nos ha dado muchas satisfacciones, pero también por el otro lado hay weas que simplemente no nos gustan. Y este episodio, que es el de Anime Pre-2000 que no nos gusta, nosotros lo realizamos con la Pau por dos motivos. Uno fue para hablar al respecto, porque es muy entretenido. Fue muy entretenido conversar y pelar de las cosas que no nos gustan. Y por otro lado también fue para que la gente que lo escuchara tuviera en claro de que eran cosas que no vamos a hablar a futuro. No. Pero yo quiero aclarar, porque hay gente que dice que yo odio Slam Dunk. Necesito aclarar esto. Yo no odio Slam Dunk. No me gusta, pero no quiere decir que no lo odie. De hecho, la voy a ver en algún momento. ¡Vamos! Sí. Y bueno, otra serie que me envejeció mal, pero le voy a dar otra oportunidad, es Riot. Que de hecho ahora para los que les interese, y Rea sacó una edición preciosa con gold foil en tres tomos de Riot. Así que la voy a leer y voy a darle una oportunidad un poco más adelante al anime de nuevo. Al Lower Clamp. Quizás me dé más. Sí, de hecho lo voy a hacer solo por Clamp. Y porque debería, porque tiene un opening maravilloso en japonés. Eso. Bacán, fue un episodio que hablamos de un montón de series que, ojo, que en algunos casos, de hecho lo dejamos súper claro desde el momento uno, no es como que todas las series que mencionamos en esa parte haya sido, son horribles, son asquerosas, son lo peor del universo, no, de repente fueron decepciones, de repente fueron cosas que tal vez no son tan malas, pero tampoco es para darle muchas flores, hay unas que incluso fuimos lo suficientemente sinceros para decir que han pasado tantos años que tampoco nos acordamos bien de ellas, entonces... Fue muy entretenido, hablamos de Corrector Yui, de Orphan, de Yamazaki, de Dragon Ball GT, loco, fuck yeah, man. Honestamente yo sí hablaría de Dragon Ball GT. Sí, parece que va a tener que caer algún momento por obligación cultural chilena, pero sí. Hablamos de varias cosas, hablamos de Lika-chan, me acuerdo, fue un episodio que fue muy popular, de hecho lo voy a adelantar al tiro, le fue bastante bien porque a la gente le gusta el pelambre, weón. Bueno, gracias. Además fue nuestro episodio número 50, por cierto. Sí, es real. Qué bacán. Bueno, el siguiente episodio, este episodio fue espectacular. Yo disfruté mil, que fue el de Shoyo Tsubaki y Midori. A mí me encantó también porque está la Love. Sí, la Love, que no había acompañado de antes, pero fue muy entretenida tenerla en algo que realmente a la Love le encanta. Y de hecho, aprendí mucho ese día. Como también de como de movimientos culturales, japo y esas cosas, porque no... Realmente como de política y otras cosas no cacho nada. Especialmente en un país que es conocido porque todo el mundo jura de guata que son como ultrafascistas y de derecha, entonces de repente escuchar ese tipo de cosas igual es interesante, creo yo. Sí, es real. Nosotros hablamos de esta película ultra clásica de culto, de hecho creo que ahora tiene infinitamente más culto que hace 20 años atrás, porque como bien dijo la Love, sitios como Tumblr se llenaron de imágenes de Midori y trajo un nuevo público, entonces ahora tiene otra visión, pero es una cosa bastante curiosa porque en el año 2022 son este tipo de cosas que mucha gente considera que son cancelables, funables, es lo que usted quiera decir, pero detrás de ella esconden ciertas cosas que son súper valorables como artistas. De verdad lo pasamos muy bien hablando de ese episodio. Hablamos de música, de cosas que venían relacionadas a Midori, al artista original, al compadre que hizo la película, a la influencia que tuvo en otra serie. Entonces fue muy interesante, fue un episodio que había que verlo con altura de miras, porque como estoy diciendo yo, es una película que está en el corte de lo prohibido actualmente, una película que incluso, no sé, en un contexto público te puede hasta traer problemas exhibirla. Sí. Entonces fue muy, muy particular y tuve una experiencia también clásica no entera. De hecho me acordé ahora, que no me acuerdo si lo comenté en el capítulo, creo que no lo hice. Y hubo un tiempo que salió como una noticia de que había como una alarma, como cuando los pendejos hacen weas, como eso de tragarse esas como bolsas de detergente. Bueno, había todo un tema porque había niños con ojos infectados porque se chupaban los ojos. Y eso, Midori. Sí, Midori. Sí. Midori, sí. También hablamos del live action de 2016, por cierto, que es una experiencia muy rara. Yo lo encontré... La pasé bien igual viéndolo, la honesté. Yo la defino como You Tried. Sí, también puede ser eso. Pero bueno, un muy buen episodio, muy buen episodio. Uh-huh. Bueno, sí, el que vino después era un episodio que básicamente desde que anunciamos este proyecto que la gente lo estaba esperando, especialmente porque la gente que sigue mis cosas que he hecho en páginas como Gamer Café o las tonteras que hablo en redes sociales o en otros lados, sabe de mi fanatismo de esta serie. Así que yo tenía claro que iba a ser un episodio popular, especialmente por Los Gigantes, que fue acá en Chile, que fue nuestro primero, ojo, nuestro primer episodio dedicado a la hermosa Sailor Moon. Que para empezar lo dividimos en 5 episodios. Que ahora me sorprendo de que 52 episodios hasta hablar de Sailor Moon. Sí, bueno, bueno, vamos camino casi a los 100, no ha hablado de Dragon Ball todavía, así que... Sí, no, es verdad. No ha hablado de Akira, no ha hablado de los Caballeros Zodiacos, nos queda todavía un montón de cosas súper populares que hablar todavía, así que relax, relax, compadre. Bueno, qué decir, la verdad es que era un episodio que yo también estaba esperando porque amo la serie es vital para estar con usted haciendo este programa. A pesar de que había tenido experiencia otaku y ya me consideraba parte de esa escenilla siendo muy chico, fue Sailor Moon realmente esa serie que yo veía 5 veces al día, incluso si era posible. Estaba vuelto loco, la amaba, me encantaba, jugaba las cosas que salían todas piratas, conversaba con mi amigo y amiga. Yo afortunadamente, como he comentado en todos esos episodios, no tuve tanto problema con el hecho de ser hombre para ver la serie. Entonces lo pasé súper, súper bien. En un episodio que tuvimos la Naru en esa oportunidad y que lo pasamos bastante bacán, destacando algo que yo siento que, mira, ahora con el tiempo y ahora que estamos haciendo estos episodios, ya no sé, yo pensaba antes de grabar que en mi círculo de amigos y amigas que le gusta Sailor Moon en general, cuando tú hablas de tu favorita, casi todo el mundo te menciona ese, Sailor Moon ese. Uh-huh. Pero para mí mi favorita es esta temporada. Entonces, okay, si bien a mí me encanta ese, lo dejamos clarísimo, para mí siempre mi amor realmente incondicional va a ser de esa temporada y haberle dado el hincapié no solamente a la temporada per se, sino a hablar de Junichi Sato y del equipo del anime, que no mucho se habla al respecto, porque cuando se hacen estos especiales de Sailor Moon en algunos podcasts, en algunos programas, algunos videos de YouTube, o también cuando se habla en otras cosas, en charlas, en eventos de anime, etcétera, siempre la persona que se conversa es Naoko Takeuchi. Lo cual está bien, perfecto, y a la creadora de Sailor Moon es la raja. Pero nosotros, que como acá hablamos del tema del anime, siento que le dimos ese hincapié al mono chino que creo que rara vez se da y puta que era necesario. Yo me sentí muy tranquilo y contento de haber hecho ese episodio. Que además, yo, a mí también creo que hasta ahora me falta ver una temporada, pero creo que sigue siendo mi favorita también. Sí, te falta Stars, así que... Sí, la vamos a estar... ya preveo que igual me voy a inclinar más por la original. Bacán, mi corazoncito te lo agradece. Además estuvimos con la Naru, fue muy bacán, ella también ama a Sailor Moon, una amiga de hace muchos años que la quiero muchísimo. Y que demostró su gran amor a la serie. También demostró su gran amor a Naru. Básicamente también que a Molly, que es un personaje espectacular en la primera temporada. Así que también lo pasamos súper, súper bien. En un episodio que fue muy popular. Yo quiero mencionar que fue muy bacán pasar ese capítulo con Naru. Porque aprendí mucho de su punto de vista sobre la amistad de los personajes. Oh, la verdad es que me emociona mucho todavía ese capítulo, recordar como las palabras de la Naru, así que muchas gracias. Sí, bacán, Naru, te muy muy agradecido. Bueno, el siguiente episodio fue el de Furikuri, que es una serie que siento que para la gente que quiere notar el momento real y exacto donde el anime pasa del estilo noventero o ochentero incluso rato a dar vuelta a la página a la modernidad, esta serie, porque es 2022 y es una serie que estéticamente y temáticamente es más actual que nunca, weón. Sí. De hecho pasa fácil como una serie de Trigger de ahora. Yo creo que la pasa. Nosotros hablamos de toda esta popularidad gigante que tuvo en su momento. Esto ya raspando el año 2000, justo raspando nuestro límite. Con el trabajo de Kazuya Suramaki, la música de The Pillows, loco, que todo el mundo se acuerda de eso. Y de todo lo que influyó a mucha gente por... lo extraño y atípico que era, incluso para el fanático del anime en ese momento. Nosotros comentamos incluso que existía una suerte de división generacional para este tipo de público, que es gente que incluso de mi edad, que ya era como, no, estos monos chinos no son para mí. Sí, igual lo entiendo ahora que he visto un poco más de series como de entre los 80 y los 90 que no conocía, lo entiendo, la verdad. Porque tiene esta cuestión medio indescifrable, que mucha gente nos pasó, o yo creo que ustedes se acuerdan, que era como, no sé qué mierda vi. Eso, no sé qué mierda estoy viendo, pero es maravillosa para nosotros, y hay gente que no sé qué acabo de ver y no me interesa. Sí, porque eso yo creo que fue como una de las grandes divisiones. Aparte de que los protagonistas no son estos protagonistas como, ah, yo lo resolveré todo, sino que, como hablábamos, es una serie sobre la adolescencia, o sobre la adolescencia. Los protagonistas con cuevas son protagonistas. Sí, como que es como, what the fuck. Ah. Qué bueno, es como el efecto Evangelion también a su medida, como esto, protas como muy, muy como, que no, que les caen carros que nunca quisieron. Eso. Sí, la verdad es que una serie que dio vuelta la página a la industria de animación japonesa en muchos sentidos. Fue un momento donde ya los 2000 empezaron casi con Furikuri. Fue muy entretenido conversarlo, lo que genera todavía hasta el día de hoy, que a mucha gente le gusta. Obviamente el legado 2000 para adelante es ridículo, weón. Luego Masaki Yuasa y amigos ahí, pero todos vueltos locos con lo que vendría después con los monos chinos. Entonces, es un momento histórico para el anime y fue muy entretenido conversarlo con la Vero en esa oportunidad. Sí. Saluditos a la Vero, que les recuerdo que es quien nos hace las gráficas. Sí, la Vero, ahí, bueno, es básicamente como cuando sale la broma de quién es el quinto Beatle, ella es la tercera miembro oficial de... Sí, definitivamente. Gracias, Vero. Y bueno, lo pasó súper bien, además, se notaba que le gustaba Caleta. Sí. La sentí tan emocionada como cuando hablamos de Digimon. Es que eso me está guardando porque el comentario de Digimon fue como nunca nadie le había escuchado tanto tiempo hablar sobre Digimon. Entonces como, sí, también no teníamos ningún problema de hablar 3 horas sobre Furikuri, pero... fue muy entretenido ese episodio. El siguiente, qué bacán fue hacerlo, porque si bien ya habíamos hablado de cosas de los 80 y todo, y de los 70 también, fue muy, muy bacán hablar de una serie que está metida ya no en el círculo noventero, ya no en el círculo Club de los Tigritos, ya no en el círculo Otaku y León, sino que al fin, realmente ya de verdad, con todas sus letras, hablar de una serie que fue parte de la legendaria parrilla programática de Pipiripao, que fue Candy Candy. Sí. ¡Candy! El invitado fue... El señor Ness. El señor Ness, sí. Sí, el señor Ness estuvo con nosotros en ese episodio, que nuevamente el Ness es el boomer maestro, weón, porque el weón llegó y dijo, ¿sabes qué? No la voy a volver a ver, no la he vuelto a ver en 25 años, pero me acuerdo de todo, así que vamos, ¿y se acordaba de todo? Sí, po, el brigio. ¿Se acordaba de hecho, se acordaba de más detalles que yo le había visto como recientemente, como what the fuck. De verdad se acordaba de todo, era impresionante. Bueno, nosotros habíamos estado con el señor Ness en el episodio de Hunter x Hunter y de la película Street Fighter 2. Entonces fue muy, muy bacán volver a tenerlo. Él fue sincero en decir que Candy Candy había sido más una experiencia de su hermana mayor que de él. Pero de todas maneras lo había pasado súper bien, que una serie inolvidable. Era una serie que necesitábamos hacer un episodio porque son de estas cosas que... Están más o menos en la categoría de Dragon Ball, que son estas series que ya no tienen que ver mucho con el mundo otaku per se, sino que ya son de cultura popular acá en Latinoamérica, que nosotros tiramos este chiste de que era como la serie que probablemente tu tía evangélica amaba, weón. Probablemente sí, todavía. Esas son esas series que son estúpidamente populares, que todavía la gente, especialmente mujeres que ahora actualmente tienen entre 45 a 60 años, todavía le tienen un cariño incondicional. Sí, yo me acuerdo que cuando la reví, la veíamos con mi mamá y llorábamos, así, fue muy cuático. Fue bacán. Hablate de una serie de TV de los 70, fue la raja. Sí, de hecho, quiero mencionar que es como de esas series que tú todavía como que puedes compartir con tu mamá, eso lo encuentro muy valorable. Sí, o con tu abuela ya a esta altura. Sí, también. Tremenda serie, yo muy, muy contento de haber hecho ese episodio. Sí. ¡Uy, weón! Este episodio, debo decir que junto con el de Maribel, que suena un poco extraño decirlo como la comparativa, uno de mis episodios favoritos de esta temporada de Otaku no Shoso. Lo pasé increíble grabando este episodio, que fue el de Urotsuki Doji. Debo decir que también lo estuve pensando, o sea, si tuviera que elegir como un capítulo favorito de este año pasado, digamos, quizás estaría Urotsuki Doji entre mis opciones, la verdad también. Mira, este episodio tiene cosas demasiado largas. Primero, por primera vez hablamos de un hentai, jaja. Segundo, hablamos de una cosa que había sido extremadamente popular acá en los círculos otaku, y nosotros consideramos que a pesar de que era fuertona y hentai y que la gente se escandalizaba al respecto, nosotros dijimos que tacharla única y exclusivamente en el tag de hentai era ser súper injusto con la obra, porque es mucho más que hentai. Además que tiene mucho más presupuesto y está muy infinitamente mejor animada que un hentai promedio. Además, lo comprobé después. Sí, y con un oso que hoy mismo, papá decía que fue lo más chistoso. Sí, weón, qué horrible. Nunca vean las cosas que siguen, conche tu madre. Sí, son horribles, son horrorosas. Sí. Pero lo realmente bacán de este episodio, y que por eso lo tengo tan en alto, que es probablemente junto con el de Maribel uno de mis episodios favoritos, es que estuvimos con Castete, que nos había acompañado en el episodio de Macros Plus, y también estuvimos con Daniel Madrid, que escribió el libro Vamos a buscar la aventura de Goku en Chile, el camino de Goku en Chile, siempre me confundo, saludos amigo, y que hablamos de algo que es parte de la historia del anime en Chile, que fue la repercusión legal que tuvo Urozo Kidoji acá, que fue toda una historia que se robó la atención de la mayoría de la gente que escuchó ese episodio pensando que solamente íbamos a hablar de tentáculos. De hecho, no, incluso yo dije, considero que la trama es mucho más que eso. De hecho, también si no lo han escuchado o si lo recuerdan, ahí explicamos por qué sale todo este recurso de los tentáculos también, al momento de contar la historia, que no lo justifico, todavía me molesta que las mujeres exploten constantemente en esa serie, pero bueno. Y fue el manso kawin, la wea buena. Sí, fue el manso kawin, un kawin muy entretenido que involucra a gente que estuvo metido en el tema del anime acá en Chile en los 90, que trajo consigo incluso un lío legal, un lío policial, hermanos. Entonces fue muy, muy entretenido. Yo, vamos encima, cuando invité a Castete, yo lo invité porque era una persona que yo tenía claro que había visto Urozo Kidoji en la época, pero yo les juro, cabros, yo les juro que yo no tenía idea que, vamos encima, Elisamito había trabajado con esta persona en particular. Sí, pues sí, tenía todo un background de trabajo ahí. Fue como, no lo habíamos planeado, juro que no lo habíamos planeado. Juramos que no lo planeamos, le decimos muy no. En serio, salió así en el momento mismo, yo cagué, así que oh my god. Así que fue un capítulo que cubre algo que para mí probablemente sea, junto con las experiencias de yo y la Pau, porque lo pasamos bien entre nosotros, lo realmente valorable y tal vez probablemente lo más que la gente en los años venideros pueda rescatar de Otaku Nochoso, que es que cubrimos parte de un elemento que es de la historia del anime en Chile. Sí. Entonces, involucra gente de la tele, involucra al padre diciendo como, miren amigos, miren esto. Era como, weón, es funable, ya, pero sí. Eso, un capítulo memorable. Sí, no. De hecho, era algo que nunca pensé que iba a ver en mi vida, hasta que al final fue como, creo que debería culturizarme al respecto. Sí, lo pasamos bien, hay que aceptarlo. ¿Para que todo con cosas? Pues lo pasamos bien. Sí, la pasamos súper bien. Eso. Oye, este también fue un episodio que fue muy cuático hacerlo, porque con la Pau nos preguntamos cómo lo íbamos a abarcar, la verdad. Porque de las cosas que hemos hablado acá en Otaku Nochoso es probablemente la más críptica y la más compleja de descifrar y conversar al respecto, que fue esta maravillosa película de Mamoru Oshii, Tenshi no Tamago. Sí. Que, bueno, fue también interesante porque no la conocía mucha gente tampoco. Es como, también es uno de esos títulos oscuros que vimos durante el año pasado. Y fue una de las que disfruté más de revisitar también. Porque la primera vez que la vi fue como en el colegio, así. Sí, sí, sí, contaste tu historia, que obviamente cuando tú chico o tenés 15, 16 años, tú no entendís ni mierda de lo que estaba pasando. En general, la gente que la vio a los 15 y le tiró flores era casi exclusivamente en ese momento, porque los diseños eran de mano y como estaba vuelta loca la gente con los años dorados de Final Fantasy, la gente gritaba igual. Es que es hermosa, de la verdad, es hermosa. Es una película que es cierto que, bueno, dentro del catálogo de Mamoru Oshii es probablemente una de sus cosas más desconocidas. Lejos igual, hay un par de cosas que son aún más antes que la vamos a hablar a futuro en el programa, eso sí. Pero esta es una película que en su momento fue, va a sonar como esa excusa artística, pero yo la verdad me voy a sumar a esas palabras. Para mí es una película que en su momento fue completamente incomprendida y ahora tiene mucho más público que antes, mucho más público. Esas son cosas que me alivia escucharlas, la verdad. Es que ahora, obviamente, una generación otaku que tiene 30 para arriba y es mucho más fácil leer artículos o ver videos de gente que ya la ve con otra dimensión. Chivo. No, también siento que como el acceso de información hace que siento que tiene que ver con la masividad también, que como que le llega a la gente correcta que antes quizás no le había llegado también. También lo interesante fue comentar nuestras propias ideas detrás de la película, fue bacán. Porque daba para teorías varias. Sí, lo pasamos súper bien. Yo incluso comenté mi personal de esa época, que era una weá absolutamente nada que ver con lo que es la película, pero fue muy entretenido, fue muy bacán. También un poco de supuestamente empezar a entender la idea oficial, entre comillas, que supuestamente Ochi estaba viviendo en su vida para querer hacer esa película. Entonces fue muy bacán, especialmente porque estaba hablando de Mamoru Ochi, qué grande. Veanla, si no la han visto, veanla. Sí, es la zorra. Bueno, el siguiente capítulo es el Daijoubu. Era un capítulo que yo sabía que apenas lo anunciáramos iba a quedar la cagada, porque es... Mira, además de que una serie extremadamente querida y popular, para mí esta es una parte de Otaku no Chozo que yo sabía que iba a tener muchas reproducciones, que iba a tener muchos comentarios, no solamente por eso, sino porque creo que igual tiene un poco de trampita, como lo que tuvo el episodio de Hunter, que es cierto que si bien es una serie que salió en los 90, en el año 98, acá particularmente en Chile la dieron ya para el 2000 hacia adelante, 2001 incluso, que si mal no recuerdo, hacia adelante. Y sí, y para el Target, obviamente una experiencia 100% 2000. Entonces, sí. Yo sabía de que no iba a existir esa brecha generacional que normalmente hay en el programa. Y es que hablamos de Cardcaptor Sakura. Sí. Una serie que, de hecho, fue muy agradable escuchar a la Pau decir que cuando la volvió a ver ahora para el programa seguía siendo tan hermosa como siempre. Sí, la disfruté muchísimo. De hecho... Como que hoy día pensaba en todo esto de como la belleza y la magia que aportó Clamp como a nuestras adolescencias e infancia. Que la verdad es que tengo muchos amigos que todavía nos dejó marcados y como que creamos en base a eso también. Tengo un amigo de que es Estios Lolita, que de hecho está haciendo puros vestidos como inspirados en, entonces como... Como para mí fue... Me llenó de Daijoubus. No voy a decirlo otra vez, de Daijoubus. Sí, es una serie que fue muy entretenida conversarla, sobre todo porque también fue bacán... Bueno, yo por lo menos me adhiero a esa idea y espero que haya gente que lo haya disfrutado de esa perspectiva, que lo hablamos con brecha generacional. Usted, que bueno, nosotros vamos a comentar al tiro que en ese episodio tuvimos a la Laru-chan, grande sí. Laru... Y que tú y ella igual lo conversaron más desde una perspectiva de niñas, que la disfrutaron con la edad correcta, que lo vivieron mucho más inocentonamente, mientras que yo comenté que yo el Boom Clamp lo había vivido con Rayert, y que incluso yo esperé esta serie y la vi con una perspectiva de 15 años. Po. De hecho, no, mentira, mentira. Yo había dicho que cuando la empezaron a dar acá en la televisión pública, bueno, ni siquiera en la televisión pública porque primero la dieron en Cartoon Network, nosotros lo comentamos, yo había dicho, bueno, era tan viejo al lado de ustedes porque cuando empezó Sakura en la tele yo tenía 15 años. Bueno, yo quiero hacer una fe de ratas. Yo no tenía 15 años, yo tenía 16 años. Peor. Peor. Peor. Así que yo la vi con otra perspectiva y creo que sumado a todo eso fue algo más bacán, creo yo. Así que lo pasamos súper bien, la serie en la raja, todavía sigue siendo una serie hermosísima, la animación increíble, la pega que hizo Madhouse fue la zorra, la música es bacán, el trabajo de sello en japonés particularmente a mí me encanta, yo comenté para la sorpresa y volada de mente de mucha gente, no solamente de ustedes dos, por lo que comentaron en Twitter y en redes sociales, que yo nunca he visto un capítulo completo de Sakura en latino. Ah, sí. Entonces, para mí, mi experiencia también fue muy, muy, muy cuática desde esa perspectiva, así que fue bacán verlo desde dos visiones, creo yo. Sí, es... Bueno, ahora a mí me pasa eso, pero en ese momento era muy extraño que alguien nunca lo hubiese visto en latino. Es que yo vi el doblaje, o sea, no, ni siquiera el doblaje, sí. Vi el opening. El opening me hizo correr, salir corriendo. Ah, hoy yo conocí primero el opening, fue ¿de dónde? No, de esos de viejo y mierda nomás, así que, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Lo pasamos súper, súper bien y quiero agradecer a la Laru, que fue la primera vez que estuvo con nosotros en esta temporada. La Laru, muy famosa y conocida ahí en Free to Play, en Etcétera TV, en todas las cosas que ha hecho en internet. Ella es una grande, la Laru, una persona que dentro de la imagen de fanática del anime acá en Chile es muy conocida. Sí, así que muchas gracias por darte el tiempo y ñoñar con nosotros, Laru. Sí, y decirnos así con muy buena onda, lo pasé bacán, quiero estar de nuevo con usted. Yo estaba muy contento, con la verdad, con y... la buena onda. No, sí. Se fue demasiado, un capítulo muy agradable, la pasé bien. Y ni siquiera fue el último que estuvimos con la Laru, así que fuck yeah. Ajá, sí. El siguiente episodio fue de Kamui no Ken, esta película basada en las novelas de Tsuyano y hecho por Madhouse, que yo la quise destacar por mi experiencia de querer hablar por primera vez acá en el programa de Rintaro, que es un director que siento que tiene una carrera muy particular porque es pionero y es gigante en ese contexto, pero al mismo tiempo acá no es muy famoso. Yo comenté en ese episodio que Rintaro empezó realmente a meter ruido en Occidente cuando sacó Metrópolis, y ya llevaba como, no sé, pues 30 años de carrera, tal vez más incluso. Entonces, conversar de Kamui no Ken, esta película de los 80, fue muy entretenido, especialmente porque yo comenté que quería la opinión de la Pau en ese momento, porque, sin dar spoiler, obviamente escuché ese episodio, ustedes, si no lo han escuchado, yo dije, y vuelvo a repetir, y siempre diré, que podría haber sido una de mis películas, si es que no, tal vez mi película de anime favorita de todos los tiempos, y la arruinaron. Puedo decir que es como ese meme de cuando dibujan a los caballos. Algo así. La verdad es que... Sí. Pero sé que lo pasamos re bien, especialmente porque sentí que en ese episodio también habías quedado muy extasiada con quien habían hecho el trabajo artístico detrás de la serie, o sea, la película. Es que es bellísima, bellísima. Miren, ignorando lo del meme del caballo, yo creo que deberían verla solo por eso, si les interesa la animación por último. Quieren ver una bola. Que además de lo artístico a nivel de fondo y todo eso, nosotros también comentamos que había sido vanguardista, incluso revolucionaria a nivel de cómo estaba hecha, dirigida. Sí, y la música, weón. La música la raja. A mí la película, a pesar de ese gran problema que tiene, que lo comentamos en ese episodio, todavía le tengo mucho aprecio y cariño. Yo estoy muy contento que hayamos hablado de ella, porque es peliculaza a pesar de todo. Sí, no, es realmente una joyita. Muy rara, pero sí una joyita. Sí, eso. Después hablamos de un capítulo que fue como de cosas buenas y malas, que hablamos de este episodio de Vampire Princess Miyu. OVAs que acá dieron vueltas en Chilito y que la gente lo pasó muy bien en su momento y pidió más, y que después se enteró que existía la serie de televisión y generó todo un choque. Sí, creo que es ahora de venir a haberse arrepentido de haber pedido eso. Sí, bueno, ese fue tu episodio. Sí. ¿Sabes qué? Yo no me arrepiento tanto porque los OVAs son bacanes. Que lo, por eso digo, los OVAs son bacanes, entonces era como, esa gente quería más. Nosotros conversamos que Miyu había sido bacán en el contexto que, siendo un shoujo, estaba metido en el tema de los fantasmas y que había sido más o menos revolucionario en su género en su época. Y la historia es bien oscura. De hecho, es una serie que me interesaría si le hicieran, por ejemplo, un remake. Creo que lo harían muy bacán en esta época si lo hacen con amor. Sí, podría, un reboot de Miyu podría salir bien interesante actualmente, la verdad. Sí. Nosotros conversamos de todo esto, que lo había hecho este equipo, esta pareja, este matrimonio, de estas dos personas que trabajaron en el Mayonnaise Rayert, y que los OVA eran muy choros, especialmente porque también tenía un personaje protagónico que después no saldría en la serie de televisión, que lo inventaron para los OVA, que no había gustado en ese momento. Fue muy choro eso, y también hablamos y fuimos súper sinceros en decir que la serie de televisión, a mí y a la Paula, la verdad es que no nos gustó mucho. No. De hecho, yo hice el camino al revés. Aunque tiene buena música la serie de televisión, es así. De hecho, es de las pocas series que me pasó durante el año pasado, que fue como, ¿por qué mierda pedí esto? Fue tu momento Shamanic Princess de la temporada. Sí, fue como, pero esta está mucho más atrás que Shamanic Princess, la verdad. Sí, es cierto. Sí. Pero bueno, simpático igual haberlo conversado. Yo sé, igual fue popular en su momento. Estas cosas que la gente igual ha sido el tiempo un poco... venca con ella, pero en su momento tuvo público. Ahora pensaba que el estereotipo de Miyu como que trascendió en muchos personajes posteriormente. Por ejemplo, está como la prota de Cabaneri, o está, por ejemplo, en Omiouji, ese juego de celular. Sí. Como que hay como un estereotipo como trasladado desde Miyu. Un tropo. Sí. Sí. Bueno, igual fue, yo lo pasé bien a pesar de todo, hacer el episodio. Ver la serie no, pero hacer el episodio fue entretenido. Sí. Ah, el siguiente episodio fue espectacular, este también uno de los episodios favoritos de la temporada esta de Otaku no Shoso, sobre todo también porque para mi yo interior de 13, 14 años fue surreal. Bueno, yo lo voy a decir de mi punto de vista porque es completamente una época que yo no viví, uh-huh. Y fue como vivirla como a través de ustedes en el fondo. Fue nuestro episodio dedicado a dos cosas, de hecho no solamente fue una, fueron dos cosas, que fue de la revista Kakoi, este fanzine de los años 90, pionero en Chile en ser parte de este movimiento de fanáticos porque iba a ser manga nacional en pleno mitad de los 90, lo cual era impresionante, para mí fue en ese momento impresionante que yo me adherí súper chico, yo me compré la número 0, estaba vuelto loco, la encontré en la raja, encontraba que era muy bacán. Fue esa sensación que he comentado yo, que por ejemplo, yo la comparto con Maldita Sea, que son de ese tipo de cosas de los 90 que mucha gente tal vez pueda decir que eran amateur o que estaban hechas media al peo con cero plata y todo eso, y que incluso, puede haber errores en la revista o en el programa, o pueden haber cosas que hayan salido mal en el camino, pero lo realmente importante es que en una época en donde el 90%, más que el 98% de Chile todavía no tenía internet, que la información era súper poca y que tenías que básicamente meterte a estos mundillos que ni siquiera estaban en todo Chile, sino que estaban en Santiago, en Viña y algunas partes, algunos lugares muy específicos del país. La revista Kakoi era este tipo de cosas que no te hacían sentir solo. Sí. Uh-huh. Y lo maravilloso de ese caso es que estuvimos con el Toño. Sí. Que imagínate haberlo conocido yo en su trabajo hace 25 años atrás para finalmente conversar con él para el programa. Fue tan místico. Místico. Lo disfruté, lo disfruté. Ah. Que aparte habla de un lugar que era como una leyenda santiaguina para mí. Ah, que bueno, y además también que fue un 2x1, quien lo hubiera dicho, que Toño trabajó 6 años en Japanimation. Sí, po. Así que aprovechamos ese espacio también para hablar del mítico local de Santiago. Que me hubiese gustado. Bueno, y después supe que había más, porque yo no sabía que existía tampoco. Sí, o sea, yo comenté sí. En el programa que yo iba anual, normalmente no iba al que estaba allá en Providencia, yo iba al que estaba allá en la Pumanqui. Y ese fue el que más fui, porque bueno, yo era el príncipe del rap en Bel Air en ese momento, entonces me quedaba más cerca. Pero sí. Bueno, fue la zorra que el Toño haya estado con nosotros, fue una suerte como de sueño de mío, otaku, de cada chico hecho realidad. Es lo más cercano a, no sé, haber estado en Japón y conocer 25 años después a tu mangaka de doujin favorito. Sí. Fue así la perspectiva tercermundista, lo pasamos súper bien. Que nos contara infidencias de la revista, que nos contara infidencias de Japanimation, que eso yo sé que incluso hubo más de una persona que me comentó en redes sociales que lo vaciló y disfrutó mucho. Me parece muy bien. Que estaba buena esa Kakoi. Y nuevamente que también creo que el mayor aporte que nosotros podemos hacer acá en Otaku no Shoso a la cultura chilena, dándole ahí entre comillas, siendo lo más humildes posible al decirlo, que hablamos parte de la historia del anime en Chile como tal. Sí, efectivamente. ¿Tú lo pasaste bien escuchando y diciendo qué bacán sí. Que haya existido todo esto, supongo, Pupo? Es que además como esos kawines como de locales y cuestiones así, como por mi contexto, me dan mucha risa, los disfruto mucho. Además, porque como la Pau tiene todo este lado juguetero, fue muy chido. Sí, bien. Sí. Fue un gran episodio, gran sí. Episodio. Ajá. Después vino un episodio que sabía que iba a ser como de dulce y agraz, porque tiene cosas también muy buenas y muy malas, que fue hablar de la temporada de Sailor Moon R. Una temporada que yo comenté que, a pesar de que igual lo pasé piola y la disfruté y todo bien, ok, no había tenido ni por si acaso ni en la mitad el impacto que tuvo la original Sailor Moon para mí y que sentía que se había ido por el chorro con algunos temas demasiado fantásticos. No puedo decirlo. No, bueno, igual ya mucha gente lo sabe que ha visto la serie acá, ya sabe de qué me refiero. Si no, usted ya sabe, puede empezar a ver la serie con nosotros y escuchar cada episodio de cada temporada. Sí. Uh-huh. Nosotros en ese episodio hablamos de este famoso, entre comillas, relleno de Alanian. Hablamos del arco de Black Moon. hablamos un poco del choque de la llegada de Chibiusa y todo ese tipo de cosas, de un episodio que estuvimos con Usagi Glitter. Sí. Que también fue, quedó clarísimo que la serie tuvo una influencia gigante. Sí. Igual lo pasamos bien. Sí, ¿no? Aparte, como que era generalizado como la existencia del personaje. Yo me reí mucho con tus impresiones con lo que pasa con Chibiusa más adelante. Bueno, también sí. también creo que fue curioso haber comentado toda esa aventura que tuve que hacer para ver la película, hacerle un R con en coreano, con subtítulo en chino, mandarín. Uy, no sé si te conté que pregunté qué había pasado con esa persona y le dicen que el caballero dejó de trabajar, nomás fue. Está vivo, está como, está como en su casa, sí. Ya, saludos a ese acá. Qué bueno que está vivo, porque yo, o esa fue una experiencia hace más de 25 años atrás, pues, Paul. Sí, que bacán escucharlo, pero... y bueno, eso también, porque hablamos de la película, que la película es la zorra. Es demasiado buena la película, me gusta mucho. Lo pasamos bien hablando de la película igual, así que bueno, igual agradecemos también a Usagi por haber estado en ese episodio con nosotros. Sí, ajá. Muchas gracias. Bueno, este siguiente episodio, cuando la Paul me dijo que grabáramos, fue como... Después fue como, de hecho partí el capítulo como, ¿por qué mierda hice esto? Mira, yo la verdad quiero decir lo siguiente, este fue un episodio que yo dije, bueno, ya, porque yo sé que la Pau fue una persona que sí vaciló y disfrutó mucho los edgier de los monos chinos, los disfrutó caleta, no como yo, que tuve una relación amor-odio con ellos, amor-odio, por favor que queden claros, yo no odio al 100% esa experiencia, pero fue amor-odio para mí. Y la Pau decidió que tuviera un episodio de Boogie Pop Phantom. O sea, lo que pasa es que la Boogie Pop Phantom, yo disfruté mucho el Rebuild que hubo hace unos años. De hecho, todavía me gusta mucho el Rebuild, pero la serie de Pre 2000, oh, weón, qué paja. Nosotros hablamos de esta adaptación, de estas novelas ligeras, que de hecho nosotros comentamos todo ese legado e importancia que tuvo el mundo de las novelas ligeras, que igual fue bacán hablar de eso. De hecho, tengo aún curiosidad de leer la novela por sí sola, para saber cómo será. Sí, la verdad, ese fue un lado interesante, que ahora las novelas ligeras son extremadamente populares, entonces que Boogie Pop Phantom haya sido como uno de los pioneros de ese tema, igual fue choro conversar eso. Sí. Eso es como lo que más rescató de ese capítulo. Sí, hablamos de la serie de televisión, esta que fue hecho entre Madhouse con Triangle Staff, que era el equipo que había hecho Lane. Que se notaba mucho, sí, que era la gente, y todo. Que también está justo en el límite de nuestro programa, que salió en el año 2000, y que, bueno, ahí puedes escuchar lo que opinamos. Sí. Incluso también hablamos, créanlo, ¿no?, del live action, que supuestamente era una precuela, que, entre comillas, era necesaria ver para entender el principio de la serie. Sí. Porque al final, bueno, como... No sé si es un spoiler, pero la serie que salió hace poco es anterior a lo que sale en Boogie Pop Phantom, entonces en realidad deberían ver la serie que salió hace poco y después ver la de los pre-2000 si es que a algunas les interesa verla. Ah, sí, bueno, fue curioso en ese sentido, pero debo decirte que esta es una serie que no es de mi onda. Valoro, eso sí, algunas cosas de dirección y sobre todo de sonido, el sonido de la serie es la zorra. Bueno, el uso del sonido es la cagada, pero la serie en sí, pucha, no es lo mío. Sí. Pero bueno. Y el salto al siguiente episodio es como una cuestión diametralmente diferente. Sí. Porque obviamente también este fue un episodio muy escuchado y que mucha gente también comentó porque fue probablemente una de las series más populares de los 90, que fue Pokémon. Sí. Ocurrió por fin. Sí, obviamente nosotros hablamos de Pokémon completamente la perspectiva noventera. Nosotros llegamos justo hasta el año 2000, hasta los viajes Yoto. Hablamos de las dos películas que habían salido hasta ese punto, que son Mewtwo Strikes Back y The Movie 2000, que estoy diciendo los nombres gringos porque las versiones de 4Kids son lo que se vio acá. Y que fue choro ese episodio porque la Pau lo conversó desde su perspectiva de fanática del anime, fanática un poco como del fenómeno que se encontró en ese momento, y yo lo hablé desde mi fenómeno de fanático de Nintendo, ¿te acuerdas, Paul? Sí. Lo hablé como mi fanático desde esa onda, y la Beita, que fue nuestra invitada de ese episodio, lo habló desde el real y más profundo fanatismo por Pokémon. Sí, pues siendo... A mí todavía me sorprende mucho, o sea, como que eres brígida. Sí. Te lo quiero decir, eres una brígida. La Beita, la Bea, fue nuestra invitada en ese episodio, que ella es jueza oficial de Pokémon. Sí. No es un invento, no es un título universitario de un mono chino. No, es real, existe. La Bea sí. Literalmente ha viajado por el mundo por Pokémon. Sí. Y quiero agregar como mi shock al ver lo de los nombres todavía, como que a mí me sorprende como la diferencia abismal de los nombres. Sí, creo que también una de las cosas más bacanes, que como yo intento darle siempre el hincapié a la experiencia japonesa, porque la original es la OG, es la que de ahí realmente viene la fuente de todo. Yo igual quise conversar de Pokémon desde la perspectiva japonesa, incluso yo le recomendé a la Pau ver algunos episodios de reales japoneses de Pokémon. Sí. Así que fue una conversación por todos los lados, desde lo que se vio acá en latino, en chilito, hasta ya como lo más hardcore. Sí, fue una escalada muy, muy interesante. Y bueno, todavía, de hecho ahora quería mencionar que estoy, bueno, no tengo Switch, pero el Pokémon que salió ahora estoy demasiado metida. ¿Estoy tentada, Pau? Sí, estoy demasiado tentada. Bueno. Pero tenemos, alguien tiene Switch en el estudio, así que yo creo que si compro el juego me la presto. A lo mejor la tiene desbloqueada, pregúntale. No sé. No perdí nada con preguntar, Pau. No, de hecho yo creo que la desbloquearon. Puede ser. Está desbloqueada, pues. Si quieren. Si va a perder mucho, va a perder horas de tu vida. Ay, bueno, hace tanto que no juego un Pokémon. Es que mira, mi último Pokémon fue el Emerald. Uh-huh. Y el salto a esto, como que vi videos y era como, es el sueño jugar Pokémon así. Lo encuentro demasiado a la raja. Y a eso, gracias. Bueno, ahí con el comentario de la Pau quedan claro que Pokémon, bueno, es la franquicia juguetera, marquetera, de videojuegos, de cualquier cosa, más grande del planeta. Así que fue un episodio que teníamos que hacer sí o sí. Incluso conversamos en ese episodio que había gente que, por su edad y por falta de interés, Pokémon era este recuerdo noventero y nada más, pues. Así que también lo vimos desde esa perspectiva, fue muy entretenido. Fue un buen episodio, lo pasé súper bien. Sí. Y saludito a la Bea. Sí, saluditos. Eres bacán. Sí. El siguiente episodio fue de Yuichi Ninhiru, de The World Eleven. Uh-huh. Esta adaptación cinematográfica de este manga que, cuando tú cachai exactamente que viene del año 70, realmente cachai que era una obra increíble, con un legado maravilloso, pero como la película salió en los 80, en el 86, no tuvo ese golpe. Pero si hubiera salido la película al momento en que salió el manga, hubiera sido what the fuck. Creo que fue una sorpresa la película, la verdad. Creo que una de las cosas más choras de este episodio fue que hablamos de la tía Moto. Sí, realmente, y yo no sabía nada del grupo al que ella pertenecía. Y fue una revelación, sí, porque el grupo es brígido. Sí, de hecho llega una OVA desde el grupo, desde este grupo, y los temas que tocan era la verdad, me sorprendió mucho cómo los tocan y que los hayan animado y todo, y que haya sido como muy muy como conocido, me sorprende mucho. Todavía sí, la tía Motohayo, que la reina indiscutida del Shonen Ai, ¿no? Ya hoy, sí. ¿No? Del Shonen Ai. Que bueno, la película es la zorra, lo pasé la raja viéndola, tiene una trama que podría ser una película de Hollywood maravillosa en cualquier momento. Ojalá los gringos lo copien, pero que lo copien bien, po. O que lo hagan los japoneses, no más que tanto. Sí. Y que fue muy choro, que fue hasta chistoso para mí, porque yo soy súper fanático de Osamu Dezaki, este increíble director, y al final inauguramos a la familia Dezaki con el hermano. Ah, sí, eso fue muy raro, no lo esperaba. Ah, que no quiero desprestigiar a Satoshi Dezaki, si el loco hizo una excelente pega en la película, pero el hermano es infinitamente más famoso. Sí. Así que eso, una gran, gran película que tuvimos con quién más, por Lobe-chan. Obvio. El siguiente episodio fue algo que también necesitábamos en el programa. Lo necesitábamos hace tiempo. Necesitábamos una serie que realmente tuviera el Mecha Roboto Tamashii en su corazón. Porque finalmente hablamos de Change Guitar Robot, conocida en Estados Unidos como Guitar Robot Armageddon. Que esta fue curiosamente una elección tuya, Pau. Sí, Y que era algo accesible que podía ver de las franquicias. Claro, exactamente, que eso era lo sorpresivo, porque incluso cuando la POM me lo dijo, yo le di este comentario, y ya cuando nosotros comentamos públicamente que iba a grabar este episodio, hay gente que también nos dijo que le había parecido muy extraño que empezáramos con Chinch y no con la serie original. Es que amigos, necesito una intro. Sí, está bien, ¿no? Sí, está perfecto que nosotros hablamos de estos, weón, espectaculares 13 OVAs de Brain Base, que en ese momento era gente que amaba la serie y que todos habían crecido con ella y dieron esta visión noventera para adultos de una experiencia que creció con ellos y que la multiplicaron por 1,000,000. Yo la disfruté demasiado, fue súper, súper cool. Que me pasó como la experiencia que tuve con Castillo Cagliostro, que en el fondo los personajes como los conocí acá, en la serie original, no son así. Y eso me tiene muy metida y me da mucha lata. Pero vamos de a poco. Sí. Nosotros hablamos, eso me tiene un poco preocupada. Nosotros hablamos de toda esta hermosa maravilla que... honestamente también necesitamos hablar más de robots, yo lo sé. Yo mi corazoncito sí. Es medio joyero, la Pau también tiene sus propios gustos y todo eso. Yo sé que el tema de los robots es una deuda pendiente muy grande, no está conocioso, pero cubrimos una buena, buena conquista de robots con Change, porque puta que son buenos esos OVAs, puta que lo... Pero no hay más allá de que son buenos, para mí fue muy revelador en otras cosas de robots. Aprendí mucho de otras series de mechas que he visto que lamentablemente no entran en el repertorio del que podemos hablar en... No tengo un show, uso. Post-2000. Y confieso que estaba viendo Gundam 79 y tuve como un problema con donde lo estaba viendo y luego tengo que bajarla de nuevo. Ok. Bueno, sí. ahí cualquier cosa yo te puedo ayudar, Pau, tú lo sabes. Sí, no veo si está todavía, así que es que estoy como casi considerando si en verdad me veo las películas y chao. No sé. Que por cierto, Tomino dice que esa es la mejor experiencia. Yo creo que ya me rindo huevo en la película. Ahí puede hacerlo como tú quieras, pero bueno, ahí de ahí sí. Dejó en claro que también tenemos un interés por Gundam a futuro. Bueno, sí. Igual hablamos de... A mí me gusta Gundam, ya. Por cierto, a mí me gusta Gundam, me gustan los robots, pero no es como mi serie predilecta para ver, pero sí me gustan. Sí, porque nosotros también anteriormente habíamos hablado de Tomonerae también, así que tampoco es como que fue la primera vez, pero sé que es una deuda pendiente del programa. Sí. Igual fue bacán hablar de... Súper presente. Sí. Fue la zorra hablar de Guitar Robot. La zorra, hermano. Sí. Muy manly. Oye, hermano, y la que viene después. Oh, mi corazoncito. vuelvo a decir exactamente lo mismo que dije en ese episodio. Tal vez en este momento de mi vida no sea mi película favorita de Ghibli, ni mi película favorita de mi vida, pero probablemente cuando tenga 50, 60 años, probablemente sea mi película de anime favorita de todos los tiempos. Yo creo que va a ser como la película que más te hace llorar. Claramente también va a ser la película que más me hace llorar. Sí, nosotros hablamos de la hermosa, de la maravillosa Moi de Poroporo, Only Yesterday, que fue muy bacán porque si bien ya hemos cubierto varias cosas de Estudio Ghibli, nuevamente fue hermoso atraernos al trabajo y la obra del increíble Isao Takahata. Una película que cuando tú eres joven son de estas cosas que... La propia Pau, me acuerdo perfectamente que dijo en ese episodio, me acuerdo perfectamente que dijiste que cuando eras chica tú te preguntabas y era como, ¿y cómo a alguien se le ocurre hacer películas así tan fomes? Como ese tipo de reacción cuando tenés 14, 15 años, que es muy entendible, todo obvio, pero que conforme van pasando los años, era un concepto completamente arraigado en el seinen, por cierto, así que tampoco éramos el target en ese momento. Pucha, conforme pasa el tiempo, el tema de la nostalgia y el tema de los recuerdos, sobre todo de verlo en una generación tan alejada como la mía, como son los años 50 en Japón, los años 60, fue muy, muy bello ahora vivirlo. Es que no es como que haya sido un descubrimiento para Otaku no Shoso decir, oh, sí, está equivocado, porque ya me había pasado antes, yo la había visto antes. Pero es una película que cada vez que la vuelvo a ver, como en un plazo como entre 5 años cada vez que la veo, más y más y más y más me gusta. Y la última vez que la vi yo lloré, Pau. Sí, es que es muy bonita, como que tiene... O sea, yo creo que tienen que verla, porque creo que a todo el mundo le... Si bien yo también lloro con la película, creo que puede que sean razones diferentes. Sí. definitivamente. Sí. Bueno, eso es lo hermoso también. Sí. A mí una de las razones por la que me gusta mucho es porque de repente en conversaciones que he tenido con mi mamá ocurren cosas que a ella sí le pasaron cuando era pequeña, cuando vivía en Corea o cuando recién se vino a Latinoamérica. Porque mi mamá no me llegó a Chile inmediatamente cuando dejaron Corea. Entonces, amigo, por ejemplo, está esta experiencia de la piña, que mi mamá también tuvo una experiencia similar. Por ejemplo, decía que tampoco conocían... ¿Te acuerdas que hablan de este tema de que el rey de las frutas es el plátano? Sí, sí, sí. Bueno, mi mamá tenía todo un tema con el plátano cuando era chica, porque decía que... Porque para ella fue antes de que se volviera como este rey de las frutas, porque fue como introducido en alguna medida para su vida. Entonces son cosas que yo las disfruto porque hace que mis papás hablen de su vida pasada. Claro. Sí. Eso. Es una película hermosísima, maravillosa. Debo decir que cuando salen estos recuerdos de los años 50, 60, cuando sale la protagonista chiquitita, debe ser probablemente una de mis estéticas de anime favoritas ever. Ever, weón. La película es que además tiene como esos fondos como deslavados, se siente como medio onírico también. Bueno, se siente demasiado recuerdo. Podría haber un anime 26 episodios con ese estilo, pero encantadísimo, weón. Sería la persona perfecta. De verdad que es una peliculaza, una gran, gran película, 1991. Bueno, si no la has visto, véala, porque yo sé que es una película que no es épica, y que no tiene como estos elementos de pelea y combates que tienen algunas películas de Ghibli, y ese tipo de cosas, pero, bueno, a mí me llega en el alma. En el alma. Y quiero decir, además, que nos acompañó nuevamente la Dani Pino en esa oportunidad. Sí, nuestra experta oficial en Ghibli. Nuestra experta oficial en Estudio Ghibli. Que también está ahí en la misma categoría de la Laru, que son personas muy famosas acá en el rubro ñoño chilensis. Sí, y gracias de nuevo porque se dio el tiempo de estar con nosotros. Sí, de verdad, muchas gracias, Dani, nuevamente. Sí. El siguiente episodio fue dedicado a una película maravillosa artísticamente y que, si bien no es del gusto de todo el mundo, yo la defendí porque, especialmente ahora que la volví a ver, tenía una visión diferente de... Y puta que lo pasé bien viendo la batalla con Uchoso nuevamente, que fue Vampire Hunter D. Bloodlust. Belleza. Estéticamente una de las películas más hermosas de la historia de los monos chinos. Yo concuerdo. Creo que es lo que más destaco de la película. Sí, como su belleza en animación, el diseño de personaje y una historia muy trágica también. Sí, es que debo aceptar, yo lo comenté en ese episodio, que cuando la había visto antes, tal vez no, o sea, sí había sido triste y todo, pero tal vez no había sacado tantas lecturas frente a hechos de esa, bueno, quiero dar, obviamente no quiero comentarlo porque son spoilers, pero del final en sí de la película, que fue muy, sí, muy bacán escucharte a ti hablar de eso, porque también me abrió esa visión, que si bien la cachaba un poco, no le había dado tanto peso hasta que lo conversamos en el episodio. Que cuando lo va analizando, lo hace cada vez más, sí. Porque si no lo han visto, vale la pena. Sí. Tiene diseños de a mano. Así que también es como, si les gusta Final Fantasy y todo, deberían verla quizás solo por eso incluso. No, y además está el ídolo maestro, Yoshiaki Kawajiri también, entonces... Sí, Mazo combo. A mano más Kawajiri... Oh my God. Sí. Sí, yo comenté, de hecho, y lo vuelvo a repetir, que es un poco injusto comparar la experiencia de Loba del 85 con esta película, porque son dos cosas completamente diferentes, pero a las dos les tengo mucho cariño, fue muy bacán conversarlo. Obviamente nosotros en este episodio tuvimos a Injuis de invitado, porque sí, tiene todo lo oscurito, todo lo edgy que a él le encanta. No, y para él fue súper importante como en su formación como artista. Lo influenció Galeta, que yo creo que es muy difícil que, si tú no dibujas y te interesa en alguna medida estéticas así, yo creo que es inescapable, de verdad, muy importante. Eso. Sí, sí, lo pasamos súper bien y le mando saludos a Enjuice, lo disfrutamos harto ese episodio, conversamos un poco como incluso de esta locura de esa época, porque la película cayó justo en un momento donde el Visual Kei se estaba volviendo popular en Chile. Entonces fue muy, muy, muy bacán, fue un episodio muy entretenido. Sí, sí, sí. Ah, hermanos, el siguiente episodio, oh my god, qué belleza. Hablamos de probablemente mi anime de TV favorito de la historia, junto con Versailles Novara, que fue Mirai Shonen Conan. Conan, el niño del futuro. Amé demasiado revisitar esta serie, la disfruté mucho. Creo que una de las series que más disfruté del año pasado. Sí, fue. ¡Qué bueno! Sí. Mi corazoncito, sí, se emociona al máximo que me lo digas, Pau. Entonces, yo creo que lo incluiría esas series que yo viviría como de vez en cuando. Lloré con el final, weón, es Yo que es igual, maravilloso. yo te había comentado que siempre, siempre lloro en el final, es como, qué decir, es junto con Berserk no Vara mis dos animes favoritos de todos los tiempos, lo cual se suma a la experiencia de Otaku no Chiyoso, porque esta serie ni siquiera es de los 90, de los 80, esta serie es de los 70. Y está Entonces, hecha a toda raja, qué weá más buena. las dos estas series están hechas en los Sí. 70, esta y Versailles, entonces es Mm. una generación de anime espectacular. ¿Qué va más encima? Yo, si usted no la ha visto y se está enterando de nuestras reacciones con este episodio, yo la presento de esta manera y yo creo que es más que suficiente para mucha gente para sumarse. Y es que fue lo más cercano que tuvimos alguna vez a una serie de televisión de Studio Ghibli. Sí. Es que técnicamente lo es. De verdad lo es. Sí, hay gente No, y que hay tiene. espera, disculpa, hay gente que va a decir que puede ser Lupin III porque la dirigió Miyazaki, o puede ser también incluso Sherlock Hound, pero encontrándose con la referencia y la estética y sobre todo las tramas que salen en esta película, lo que vendría después para Ghibli, weón, esto es pero un punto de partida Sí. absurdo. Particularmente como en temas como de ecología y naturaleza versus hombre, encuentro que es la más cercana. Es, bueno, ha envejecido hermoso. Los Blu-rays se ven maravillosos, por cierto. La serie es una obra maestra. Bueno, yo quiero decir que me curé del como temor que me causó cuando era chica verla de nuevo. Por esa escena que te decía de que estaban como a punto de morir como por falta de agua con lana. Sí. Porque yo tuve que cambiar el canal, era como van a morir, voy a cambiar el canal así. Sí, van a ser momentos muy trágicos también que la vuelven memorable. La trama es la raja. Tiene todos los elementos que Hayao Miyazaki después se haría hiper famoso con sus películas. Bueno, sin ir más lejos, después hablaríamos de lo que es básicamente la película de Conan. Más que estamos con weas. Entonces, fue un capítulo de la raja. Nuevamente el señor Ness demostró que su mente está pero completamente increíble para el tema del anime en su niñez, porque tampoco vio nada y se acordaba absolutamente todo, todo, todo. Sí, Ah, coincido. y también fue la raja conversarlo de la perspectiva de que la dieron acá en Chile. Yo la amé cuando la dieron acá en Chile en la tele en la primera mitad de los 90, lo pasé súper bien. Así que el hecho de que la Paula haya descubierto ahora en este momento de su vida y que la haya disfrutado y que esté agradecida para mí es misión cumplida. De hecho, agradezco que haya sido ahora. No creo que la hubiese apreciado tanto hace como 5 años atrás, probablemente. Dale, qué bacán, qué Sí. bacán. Sí. El siguiente episodio también era algo súper histórico que teníamos que hacer, una película increíblemente consagrada, para muchos una de las mejores, si es que no la mejor película de anime de todos los tiempos, dependiendo de su gusto. Hablamos de la mítica y amadísima y aclamada especialmente en Occidente, Ghost in the Shell. Mamoru Oshii, pero al máximo. Sí. Porque nosotros hablamos de que Masamune Shirow, si bien su manga es súper bacán y todo, es bacán el manga de Ghost in the Shell y la película de varias de esas cosas, Chihiro es una persona que es más tirada también a la comedia, que quedó en claro cuando vino en Tank Police, Sí. que una persona que igual le gusta harto el fanservice, el ecchi, y su manga también tiene de eso. Bueno, después Ghost in the Shell también sería para ese lado la adaptación animada, pero esta película, hermanos, mira, no sé quién lo dijo, creo que fue Isamito cuando nos mandó los saludos, y yo me sumo completamente a las palabras de esa experiencia de los que lo vivimos por lo menos en los 90, y que como impacto otaku personal para muchos de nosotros que estábamos en esa época, esta fue Akira 2. Sí, la verdad es que sí. El tipo de mundo en el que está, bueno, la temática es mucho más como deep que la de Akira, pero bueno, también me pasó que Akira, mucha gente que la vio recientemente dicen que no entendieron nada, así que igual estoy equivocada en ese aspecto. Y si dicen eso ahora, imagínate que le hubieran dicho hace 20 años atrás, pero bueno. Sí, pues, entonces como, uff, no sé. Pero es una gran película. Bueno, hace poco, como muchos saben, tuvo su versión hollywoodense. Ah, sí. Solamente lo digo como una manera de decir la extensión de que sigue generando ruido o admiración. Solo por eso. Sí, fue bueno, obviamente teníamos que conversarlo, había salido hace súper poco la live action con Scarlett Johansson y todo eso, una película que, mira, yo lo comenté en ese podcast y lo vuelvo a decir, en su defensa, está súper lejos de la película que he visto en mi vida, si la película, ok. Sí, de hecho, yo considero que para la gente que no cacha absolutamente nada, de nada, de nada de Ghost in the Shell, y que he leído comentarios respecto a ese tipo de gente en internet, es una película piola. Bueno, ahí conversamos igual también de nuestra apreciación a esa película, sobre, bueno, a nosotros no nos gusta mucho, pero igual lo conversamos, igual hablamos también de todo el legado gigante, que, bueno, Matrix no existiría si no existiera esta película, bueno, es obvio. Sí. Nuevamente le tiramos las flores a Mamoru Oshii porque Oshii metió demasiado su cosecha para que esta película fuera la raja. Es una película que en los 90 era inescapable, inescapable, se estaba metido en el tema del VHS, así que lo pasamos muy bien en un episodio que estuvimos con la Vero de nuevo. Fue muy muy bacán tener a la Vero también porque le gustaba harto la película, se notaba. El siguiente episodio fue muy bello porque fue un proyecto que yo le ofrecí a la Pau y fue muy bacán que aceptara, que es esta idea de intentar cachar la experiencia de lo que nosotros conversamos en el primer episodio de Otaku no Shoso, que fue la experiencia Otaku P2000, pero en otros países. Ajá, y nuestro primero de esta intención que tenemos a futuro de seguir haciéndolo es con los hermanos de México. Ajá. Un Además, tú episodio. tienes toda esta relación con la Confe, entonces me parecía súper como lógico. Sí, un episodio que igual también tiene mucho que ver con el impacto general, perdón, del anime acá en Latinoamérica, porque México doblaba todo. Chivo. Sí, de hecho, nunca voy a dejar de olvidarme de Chibi disculpándose por el doblaje de Shaman King de Ryu cuando cantó la canción de la lluvia. O que le da vergüenza con Ichano. Sí. De hecho, como para nosotros son como, gracias México, Sí, gracias. yo así, oh my god, la wea buena, pero Sí. bueno, nadie es profeta en su tierra. Exacto. Ah, fue un episodio que quisimos conversar sobre cómo había sido esa experiencia, y además de que estuvo Chibi, que nos acompañó en los episodios de Ranma y medio, que le mandamos un saludo, grande Chibi. Bueno, una cosa que también fue espectacular, especialmente porque una persona que yo conozco en internet hace más de 20 años y jamás habíamos conversado en micrófono, que Pero se conocen en estuvimos. persona. No, por micrófono, nada más. Oh, ya. Yeah. A Chibi la conozco en persona, Sí, vos. pero a Japo no. Ah, sí, vos. Estuvimos con Japo Hans, un amigo que participaba en este foro de anime que yo comentaba varias veces en el programa, que se llamaba Ranma y medio de la conferencia en los años 90, y que él tiene 50 años, y bueno, quedó en clarísimo que la edad no significa nada porque es más otaku que la cresta. Bueno, de hecho, me reía mucho con las historias porque además, es que eso es lo que me gusta, puede ser muy otra cosa que la cresta, pero tiene una perspectiva muy completa de cómo funcionó y cómo fue en la época. Todas estas explicaciones, por ejemplo, la señorita Cometa, yo lo encontré muy fascinante porque es una percepción previa al anime y es muy bacán. Sí, fue de ese impacto que también nos interesa mucho, que es el impacto de la cultura japonesa en otros países. Sí, de hecho sí. Lo pasamos súper bien, obviamente el Japo también tenía esta visión de los años 70 súper vívida, entonces fue muy entretenido escuchar eso, que le gustaba Capitán Harlock y todas esas cosas, que fue muy muy cool escucharlo de su boca, todas estas algunas pequeñas diferencias que tuvimos en la experiencia entre Chile y México, por ejemplo, esto que Robotech Macross no fue particularmente muy popular en México, lo cual acá fue como todo lo contrario. Como extraño eso. Muchas cosas Y que fascinante. fascinantes, sí, muchas cosas que tuvieron que ver con la experiencia del doblaje también y todo eso, que lo pasamos súper súper bien. Fue un capítulo muy agradable, fue muy entretenido escucharlo los dos. Yo y la Pau aprendimos mucho en ese episodio. También es muy interesante hacer la comparativa con Chile, que ellos también entiendan lo que pasó acá en Chile, para que compartamos la experiencia. Entonces fue muy, muy entretenido. Fue un episodio que, además que mucha gente que yo conozco en internet hace 2 décadas crearlo, así que. Sí, pero no es la primera vez que pasa que hablas por primera vez con micrófono con gente de internet, en todo No, caso. no, pero una cosa es como invitar a alguien y piola, y otra cosa es conversar con una persona que has conversado con ellos 20 años. Sí. Fue emotivo para mí, fue emocionante para hablar con Japo, lo encontré genial. De hecho, fue como, weón, qué ganas haberlo conocido en persona cuando estuve en México, pero ahora, que eso también tenemos que agradecérselo a Mil, que no estaba en México, él estaba en Alemania. Sí, se mandó, se sacrificó para hablar con nosotros. Sí, la diferencia horaria es cuática, entonces hizo un esfuerzo adicional para estar con nosotros, un episodio que lo pasamos súper bien. Sí, no, fue realmente. No, y también como, porque lo que hablábamos de la señorita Cometa, que yo me quedé muy rayado con eso, y no es anime, es una serie en blanco y negro. Y yo lo encuentro como que haya trascendido, que se le haya ocurrido emitirla, todavía lo encuentro como, ¿cómo crees que va a funcionar? Sí, porque acá en Chile, bueno, eso fue lo que confirmé post programa, por cierto. Acá en Chile sí la dieron en TVN en el año 75, lo confirmé, pero obviamente no tuvo ni siquiera ni el 1% el impacto que tuvo en México. Oh, qué guay, que le habían dado. Sí, pero bueno, la verdad fue muy muy entretenido ese episodio, para que cachen las diferencias y que es uno de los tantos episodios de esa temática que queremos hacer. Bueno, el siguiente episodio fue muy muy bacán, porque vino a corroborar, créanlo o no, lo estúpidamente popular que es esta franquicia, bueno. Créanlo o no, mucha gente nos pidió esto. De hecho, este era uno de esos episodios de lo que nos habían pedido el año pasado, en el primer aniversario. Señoras y señores, hablamos de la maravillosa, entre comillas, signo de interrogación, Golden Boy. No. Funeki, Don Funeki. Pero conche su madre, cómo se confirmó de cómo la gente la quería. Recibimos caleta de comentarios. Le adelanto al tiro que fue un episodio muy escuchado y que tiene que ver con toda esta mezcla de humor absurda, estúpida de los monos chinos con el ecchi protagonizado por estas chicas súper sexy, pero que al mismo tiempo son súper inolvidables, incluso para el público femenino, que yo lo comenté mucho en ese episodio, que mi círculo femenino de amiga otaku le encantaba Golden Boy, a todas. Igual incluso comenté de que a una incluso le agradaba este weón. Entonces, un golpe que fue muy llamativo a mucha gente y que incluso también sorprende por dos cuando te enteras que el diseño de personaje y animación estaba en manos de Toshiro Kawamoto, que es el weón de Cowboy Bebop. Sea, las mujeres se notaban más que el Sí, hombre. sí. Tenés que aceptar de que te reíste, vos, Sí, me reí caleta. El tema es como. Es que más. Ay, bueno, no puedo procesar como una frase coherente de mis emociones respecto de Golden Boy. ah, bueno, es Sí. chupando Waters. Oh, conche tu madre. Ah, El hueón rancio. Ya. es una serie, obviamente, en esta época de la vida que mucha gente diría que chucha culiao, pero en su momento fue muy popular, fue muy chistosa. No puedo negarlo, yo me reí. De hecho, nosotros también destacamos que tiene unos episodios que la animación es increíble, especialmente el famoso y legendario capítulo de la motocicleta, weón. Ah. No sé, lo pasamos. Yo lo pasé Pero, muy bien haciendo ese episodio. sí, es que tenía cosas geniales y también eran cosas que uno tenía que admitir para como puta la wea. Sí, no, sí tiene de todo, hay que decirlo. Sí, Pero fue un buen pero sí. episodio. Fue un buen episodio. Sí. Que también, este también fue muy, muy, muy bello. Este también era un episodio que mucha gente estaba esperando, incluso porque, como comenté en un rato atrás, hay gente que cuando tú le hablas de Sailor Moon se van automáticamente a esta temporada porque es por lejos su favorita, es lejos la favorita de mucha gente que hablamos de Sailor Moon S. Ah, con la llegada de las Outer Senshi. Es una temporada que, si bien me gustó mucho, se nota que hubo como, se nota demasiado esas como decisiones que ocurrieron, como que tuvieron que influenciar en la dirección durante la serie. Pero ya va al final, weón, qué temporada más buena. Porque obviamente en ese capítulo le tiramos un millón de flores a la dirección de la temporada, porque está en manos de la leyenda misma, Don Kunihiko Ikuhara. Kunihiko Ikuhara, que nosotros lo amamos al máximo acá en el programa. Muchas gracias por existir, caballero. Sí, nosotros conversábamos de todo este agregado de Ikuhara, que se notaba que la serie era mucho más oscurita, que estaba más apegado a la onda que estaba teniendo el manga en ese momento, y que a pesar de las notorias diferencias con el manga, igual lo llevó a una temática muy cuática, que estaba metido en una cosa a rato muy dura para los protagonistas de la serie, y obviamente, obviamente que era lo que mucha gente esperaba. Conversábamos sobre Sailor Urano y Sailor Neptune, porque fue una pareja, en la, bueno, para muchos la gran pareja de monos chinos de los 90, para mucha, mucha gente. Sí. O sea, sigue siéndolo, sí, creo yo, para mucha gente. Fue bacán. También hablamos de la película de Sailor Moon S, que es súper kawaii. A mí me gustó mucho. Sí, con Lunita. Sí. Lo pasamos bacán. También fue muy bacán conversarlo desde la perspectiva de autor, porque hablamos de todo lo que Ikuhara le metió encima también. Incluso mucha gente destacó que le impresionó mucho que conversáramos ese anexo entre Ikuhara, Gonano y la influencia que tuvo Sailor Moon después de Evangelion. Sí, fue tan... no lo esperaba. Realmente no lo esperaba. Lo pasamos súper bien. Es que en este capítulo estuvimos con la criatura Samá, con la Clavel, que lo pasamos súper, súper bien. También otra persona que demostró, pero al máximo, su amor apasionado a esta temporada y a la serie entera en general. Saluditos. El siguiente episodio fue seguir celebrando la obra de Yoshiaki Kawajiri en una película que, cuando yo le dije a la Pau que la viéramos, tenía un poco de preocupación, porque dije, o la va a amar o la va a odiar. No va a haber término medio. Me gustó. Yay, que fue Wicked City, Yoyutoshi. Esta película de los años 80, mucho antes de Ninja Scroll. Y que, si bien tiene temáticas clásicas de este weón, que hay mucha gente que le choca, sobre todo el tema como de la violencia contra la mujer, weón, la verdad es que una película que artísticamente hablando tiene una estética, pero increíble, weón, increíble. Además, no sé dónde se colgó, sacó todos esos como colores azules durante la trama. Y tiene como este horror, como le dicen, body horror en alguna medida. Y la música también era muy interesante, muy... De hecho, yo creo que debe tener muchas partes que se las quitaron para un video de City Pop en YouTube, probablemente. Sí, aunque uno como medio va a deprimirse, va a cortarse las venas. De hecho, el otro día encontré un playlist que era como playlist para cuando te escapes de tu casa. Ah, bueno, ahí llorando y escuchando ahí City Pop. Pero sí, esta película, a pesar de que mucha gente la encuentra incluso un poco insípida en el contexto de la trama, que la encuentra un poco ahueonada y todo eso, yo la disfruto caleta. Está escrita por la misma persona que hace las novelas de Vampire Hunter D, y debe que tener una de las estéticas de noche de monos chinos más bacanes de la historia, weón. La trama es que, bueno, es una película también. Creo que está bien para algo que es una película, en todo caso. Y una película que es súper esencial para entender lo que haría después de Ninja Scroll. Tiene hasta el mismo viejo culiado, este que les encanta, este weón de Caballeri. Ay, tiene como esta, como el patrón del tipo protagonista, el tipo de protagonista femenino también. Por ahí anda. Sí, este episodio estuvimos con Pandurris, que también le tiró sus flores a la película. Así, igual lo hago, o para que todas con cosas. Sí. Sí. El siguiente episodio fue de Tokyo Babylon, que nuevamente quisimos encerrarnos en la locura que fue Clamp y todo este choque que tuvo desde finales de los 80 hasta los 90, que yo he comentado y he sido súper sincero en decir que ya pasado los 2000 hubo una división generacional muy cuática entre los fanáticos de Clamp y de la gente que se acuerda más de ese Clamp oscurito, más para un público más, no sé si adulto, pero el último, mujeres de entre 16 para arriba, y que tenía elementos que eran moderadamente revolucionarios en el tema del shoujo manga. Fue muy interesante conversar de la adaptación de estos ovas de la primera mitad de los 90 de Clamp, porque era una obra moderadamente difícil de adaptar en anime. Sí, pero está, son unos ovas que valen mucho la pena verlos. Sí. Honestamente, si bien conocía como todas estas historias de Clamp, no sé por qué nunca había hecho esa relación entre como lo oscuro y lo más claro, comillas, de las series más posteriores. Sí, no, para que hablar de Blood Sea, por ejemplo. Es que las cabras estaban full edgy, pues, si estaban en su edad, pasando. Sí, definitivamente. Están en la edad, pues, Pau, están todas sus veintitantos. En el momento. Sí, bueno, el manga es bonito y es muy bien recordado. Bueno, ustedes saben lo que es el sufrimiento de ser fanático de estas weas de Clamp, loco. Bueno, es que, mira, esto no es spoiler ni nada. Esto usted tiene que saberlo, pero Tokyo Babylon es básicamente la precuela de X. Y sí, si tú unes las dos obras, bueno, acá estamos. Sí. O sea, no estamos. Eso es lo peor de todo, tenés razón, no estamos. Sí, no estábamos. Hablamos de estos OVAs que, si bien no tienen un presupuesto increíble y todo lo que queráis, son súper dignos, tienen un momento de animación súper choro. Lamentablemente la fuente de video todavía no es la mejorcita que quisiera que tuviera Tokyo Babylon todavía, pero son súper vacilables y que están dirigidos definitivamente para la persona que haya leído el manga y para vacilarlo así y decir ¡oh my god! O en el peor de los casos, para quedarte con la cara de saber qué va a pasar después. Yo creo que las ganas de que iba a pasar después. Que fue un episodio también entre lo bacán y lo chistoso, e incluso un poco lo molesto, porque hablamos de toda esta mierda que pasó con la serie nueva que cancelaron con Gohans. ¿Te acuerdas, Pau? Pero encuentro que fue para mejor. Sí, esa fue la conclusión general de ese episodio, que fue definitivamente la mejor. Igual fue curioso conversar al respecto, de hablar como de anime completamente nuevo, pero completamente la temática de Otaku no Shoujo al mismo tiempo. Fue bacán. Y ahora estaba pensando que, bueno, es como un tema off topic, pero, por ejemplo, hubo un momento que todos buscábamos los mangas de Clamp, y ahora me estaba dando cuenta de que, bueno, me lo contó una amiga, de que, por ejemplo, los mangas de muchos de Clamp no se habían editado en habla hispana, porque las Clamp tenían como un requerimiento de calidad que no lo podían cumplir, que era que tuviera como cierto tipo de presentación, cierto tipo de impresión y todo. Yeah. Y ahora que existe, estaba preguntando si iban a sacar el manga de... o de Tokyo Babylon, o el de X de no editado. Entonces también pensaba como, ojalá que mantengan ese estándar para otras adaptaciones, ojalá. O sea, bueno, después, o readaptaciones. Después de lo que pasó con Gohan's Pau, no sé. Uy. Así como que no me preocuparía que se viera haciendo manga nomás, en ese caso. Bueno, y también tenemos que comentar que fue muy chistoso hablar del live action de la serie. Que es un live action hecho con el vuelto del pan y que puede ser, ante ojos de los fanáticos de Clamp, muy charcha, muy penca, pero nosotros comentamos ese episodio sin dar spoiler, que si tú no has vivido el manga y tu única experiencia con Tokyo Babylon habían sido los OVAs animados, saltar de los OVAs a saltar de esa película a nivel de drama es coche tu madre. ¿Qué está pasando? Qué weón. Sí, weón. Me encima creo que está en Japón. ¿Cómo en Japón, perdón? No sé por qué tengo la impresión de... Ah, no, la que está en chino era la de Wicked City. ¿No? Sí, era la Wicked City, no, esta está en japonesa, sí. Sí, sí. Eso. Bueno, ahí la pueden... Mira, es cuático solamente para decir... Por la chucha, porque esta bueno está animada. Sí. Es básicamente eso. Pero bueno, fue entretenido. Estuvimos con el Juice, que es ultra fan de Clamp y especialmente muy fan de Tokyo Babylon y X, así que había que estar con él. Sí, sí. Bueno, el otro episodio que viene es también uno de mis episodios favoritos de esta temporada. Puta que lo pasamos bien, puta que lo disfrutamos, porque fue hablar de, junto con Conan, mi anime de TV favorito de todos los tiempos. Se la pelean, se la agarran a combo. Que Versailles Novara, Lady Oscar. ¡Yes! Sí, yes. Por fin. Por fin hablamos de Versailles Novara. Sí. O para mí fue todo un tema porque siempre lo había dicho que solo había visto leído el manga. Así que, pero verlo en animación, como la tensión de los eventos era muy diferente. Era el primer arco de María Antonieta. Hoy estuve, estaba como, oh, weón, le quiero pegar a todo el mundo. Es más telenovela la cosa. Sí, brillo. De hecho, la amiga con la que me recomendó que leyera el manga, ella nunca pudo terminar de ver el anime porque encontraba que era le agregaba mucho ese tipo de cosas. A ella no le gustaba particularmente. Sí, y decía, no sé, si hay que hacer plata, igual es como haber visto Candy, como la telenovela de la semana. Sí, de hecho, bueno, particularmente en ese episodio también hicimos unas comparativas con la experiencia del manga, porque un tópico que incluso para algunas personas controversial frente a la adaptación del anime, pero yo comenté que a pesar de todo y a pesar de que puedo entender a esa gente, para mí la experiencia del anime es espectacular, es hermosa, tiene también agregados únicos, yo la veo y me emociono, bueno, siempre, el final es increíble. Ni siquiera el final en sí, todas las cosas que pasan de capítulo por medio, pasan weas que son casi de final, tú pensás que podría haber terminado ahí y hubiera sido la raja igual. Pero no, la serie continúa y continúa con quien es por lejos mi personaje de anime favorito de todos los putos tiempos, que Oscar. Oscar es... Bueno. Maravilloso. Maravillosa, maravillosa. Hablamos de todo el legado de Ryoko Ikeda, lo pasamos súper bien en ese sentido. Nuevamente hablamos un poco del tema político que tiene detrás la serie, que es notorio. No hay que ser, bueno, estaba hablando de la Revolución Francesa. Hablamos también de cuando la dieron acá en Chilito, que la dieron antes de todo lo que sería pre-Cayo del Zodiaco, antes de explotar a todo. Lo pasamos súper bien en un episodio que también estuvo sobrecargado del tema técnico, porque estuvimos tanto con Lovechan como con Pandurris. Sí, era la primera vez que teníamos tanta gente en un mismo capítulo, creo. No, ese fue Urotsuki Doi. Ah, ya. Pero tuvimos dos personas y las dos personas son mega fanáticas de la serie. Bueno, el Pandurri de hecho tiene toda una colección de vinilo ahí de Versailles Novar, así que fue muy entretenido, lo conversamos de una manera muy bacán, todos nos abrazamos y lloramos juntos. Y no vean la action que haga ya. Se me había olvidado que existía. Es que no la viste, porque yo te dije no la vieras y nomás. Sí, porque voy a hacer mi omisión mental al respecto. Ya la hice. Es un episodio maravilloso, uno de mis favoritos de esta temporada. ¿Cómo no? Menos mal. Está bien. Después viene Geno Cyber, compadre. El capítulo más cervecero, ponchero, maldita sea, que hemos grabado hasta este punto en Otaku no Yoso. Compadre. Hablamos de estos míticos, por motivos o buenos o malos, dependiendo de su gusto, ovas hechos por el equipo que haya trabajado en Otsuki Doi, incluso con gente que ha trabajado en Balkan Crisis, porque el manga original está hecho por la misma persona, y que es inolvidable si lo viste en la época, porque era por lejos uno de los productos más gore que podía acceder en ese momento. Ay, bueno. O sea, creo que después de todo lo que he visto, no lo encontré tanto, pero sí es súper gráfico. No sé, Pau, la escena de los caros chicos en la guerra esa. Ah, voy a decir a Brigitte esa escena, la verdad. Ah, yo la verdad encuentro que es parte de esta contracultura que hemos conversado mil veces acá en el programa, que era de este tipo de cosas, que eran cyberpunk, que eran fuertes, y que la gente se sentía compadre cuando las veía, y ahí con poleras de Motorhead, de Megadeth, bueno, viendo estas cosas, porque era, usando palabras de esa época, era chacal, compadre. Chacal. Es una cosa que obviamente también fue súper interesante verla con ojos del 2021 en ese momento, porque de todas las cosas que hemos visto, era la que tenía más este paréntesis. Yo no la había visto desde que lo vi en los 90, vos, Pau, ¿te acordáis? No, sorry, no me acuerdo de eso. Había comentado de que yo no la había visto desde el 98. Oh, caleta, ya. Entonces ahora lo vi con otro ojo, pues yo no lo vi con el ojo, chivo. compadre. Chivo. O tal vez solo un poquito. Solo un poquito. Es que eso no se deja. Yo creo que no lo podéis dejar eso. Sí, o bueno, sí. Fue. No, ya no soy tan guarón culiado. Espero. Pero igual, a pesar de todo, y a pesar de que hay gente que pueda considerar de que esto es como soso y pura violencia barata, sin trama, yo la verdad comentamos que tenía sus ciertos agregados que a la Pau también le llamaron la atención. Yo lo corté piola, lo volví a pasar bien cuando lo vi ya desde otra perspectiva. Es que de la trama tiene mucho más que solo el gore, en todo caso. Sí, el personaje crece caleta también, entonces por eso es interesante. La Pau incluso agregó de que le había impactado que con todo este efecto compadre, le había llamado la atención de que no hay tanta, por no decir nada, escenas de sexo en la película. Sí, es como puro como gore en el fondo, como estos robots grotescos, este horror del cuerpo también, lo que lo agradezco caleta que haya sido así, porque sí, por eso. Veces sido repugnante, la verdad. Sí, la verdad fue una experiencia que, a pesar de todo, fue bacán verlo. Yo lo pasé bien volver a verlo. Obviamente hay un poco de nostalgia metida ahí entre medio, pero yo lo pasé bien viéndola. Igual creo que el primer episodio es por lejos el mejor de todo. Y el último es cuático. No, es que ese es muy brígido. Muy brígido. Y estuvimos con quién más, pues uno perfecto para hablar de esta producción, que es Toño Tech, porque Toñito lo vivió igual que yo, pero obviamente tenía veintitantos años cuando lo vio, así que imagínate cuál ha sido para en su momento. Qué acá, mejor época. Sí, vacancito. Eso fue un buen episodio. Sí. Ah, el siguiente episodio me llegará el Kokoro, especialmente porque estoy muy Sí. contento que te haya gustado, Pau, porque es una película que si bien ha agarrado vuelo por motivo de meme, Sí. lo pasamos muy bien, y una película que estoy súper, súper contento que no solamente a ti te haya gustado, sino a mucha gente que lo comentó que no la cachaba y que la vio y la disfrutó mucho, que es Penguin Memories, Yawase Es que es buena, es terrible buena. Monogatari. Para los que no han visto el capítulo, véanla, no se dejen, de hecho aporta el tipo de estética que tiene y una historia súper, ya si tienes tus años te va a llegar. La Es todo lo que adulta, a puedo decir. cagar. Sí, es muy adulta. Es una película protagonizada por super tiernuchos pingüinos, pero metido en un contexto super seinen, que bebía de todo esto del New Hollywood, de películas de Francis Ford Coppola, de Oliver Stone y todas estas cosas. Una película Sí. completamente antiguerra, a cagar. Llegué a pensar en Apocalypse Now en algún Sí. momento, en todo caso. Completamente, Pau, Sí. completamente. Es obvio que sus referencias están ahí, son reconocibles, pero a pesar de todo, y como la Pau ha dicho muy inteligentemente acá en el programa, lo importante es cómo te lo cuenten. Y acá fue muy entretenido, es una película que de hecho, sí, ahora tiene. Mira, por ejemplo, si no hubiera pasado la cuestión de este meme del Club Penguin que hemos comentado cuando hablamos de la película, probablemente esto estaría en una categoría casi igual o similar a Maribel. Sí, es En posible que lo sí. oscuro, pero como no, está solamente un escalón más alto, porque esta película solamente está disponible en un fansub. Si la quieres ver en inglés, obviamente yo no tengo idea si está en español, menos todavía. Y la única manera de tenerla legal es a través de un VHS o un Laserdisc. Esta película ni siquiera ha salido en DVD. Es que no, yo me imagino por qué no. Porque no le deben tener ninguna fe quien la mandó a hacer. Sí, además que hablamos de todo ese trasfondo cervecero detrás de la película. Sí, pues, era como, ¿te acuerdas de esta película que hicimos en los 80, creo que es? Sí. Era como, podríamos sacarla en DVD, ¿para qué? ¿Para qué? Sí. Así. Tal vez ahora podrían darse cuenta porque honestamente a mí me encanta esta película, es súper buena. De hecho, que los personajes parezcan casi de Sandro, era como que estaba. Sí. Sí, muy buen episodio. Oye, hablando de Sanrio. Oh, sí. Ah. Oh, el siguiente episodio fue de Yuniko, esta franquicia que de hecho también nos trajo consigo a dos cosas que son históricas a cagar en el programa. Una es que al fin hablamos de algo de realmente las manos de Osamu Tezuka. Sí. Fue bello, fue bacán al fin hablar del manga no Kamisama. Anime no Kamisama también para mucha gente. Él estaba hablando del papito, Sí. entonces fue muy muy bacán al fin poder hablar de una obra de Tezuka. Y lo otro, que también abrimos la caja Pandora de algo que de hecho la Pau no cachaba para nada, y que creo que por lo menos de lo que yo te entendí en ese episodio quedaste muy pegada, que era toda esta ambición de Sanrio por querer tener una productora de anime y ser casi en el board del Disney de Japón, y no lo lograron. No, pero tiene un puro lento. Sí. Y todavía te venden tus weas millones de dólares, así que. Sí, quiere ir a puro lento algún día. Sí, algún día, Pau, algún día. Hablamos de este pseudo OVA, porque realmente la VH salió después, pero al principio era un corto animado, era básicamente un piloto para ver si podían hacer una serie de televisión de Tezuka con Yuniko. Y hablamos de las dos excelentes películas de Yuniko. Excelentes películas de Yuniko. Esa volada también. Estas películas de Madhouse, incluso estaba metido Kawajiri ahí adentro, entonces fue muy muy choro conversar de lo volada de pasta que son, de que como animación son increíbles, son hermosísimas, pero también fue muy choro, y obviamente no quiero spoilear al respecto, conversar de toda esta experiencia traumática que es único, especialmente si la viste cuando tenía ahí 6, 7 años. Cuando tú me dijiste que era una experiencia traumática, no esperé que me iba a ser una película que me iba a angustiar constantemente, además. Sí, igual siento que siento en ti que te gustó esto harto. Pero creo que me angustió tanto que no lo volvería a ver, como que me estresa Fue como eso. dedito arriba, los quiero mucho, pero chao. Si era como no quiero pasar por esta experiencia de nuevo porque me van a proteger al unicornio, es como, pero ¿por qué así? Sí, bueno, yo las recomiendo al máximo, lo pasamos súper bien en ese episodio y bacán hablar de esas dos cosas que eran importantes algún día tocarla acá en el programa. Sí, de hecho. Y la razón real por la que yo pedí que me habláramos esto era porque lo mencioné en otro uno video. Sí, lo mencioné en otro video y además igual te llama la atención eso que te había dicho de que era como traumática, así que... Sí, también. Oh, guay. Sí, eso resume la película, guay. Pero un guay bueno. Sí. El siguiente episodio es básicamente la película de Conan, weón. Hablamos de Tenku no Shirolaputa. Sí. Ah. Qué buena Este es película. un episodio que básicamente era la segunda parte del episodio de Conan. Oh, pero soy feliz porque hablamos de. Pude hablar indirectamente o porque pude nomás de Last Exile un poco. Un poquito, sí. Sí. La comparativa esa muy particular como con la temática. Sí. Que bueno, ahí sí lo conocen, tiene conceptos similares. Bueno, nosotros hablamos de esta espectacular película de Estudio Ghibli, una de las primeras de estas de corte de acción que no para nunca, siempre está pasando algo. Es una película hermosa, la animación es increíble, es una película muy, muy querida en Japón, para muchas de las mejores películas de Estudio Ghibli. Bueno, hablamos una vez más de otra maravillosa producción de Hayao Miyazaki, de todo lo bacán. Me acuerdo que estuvimos solamente un ratito por temas de tiempo con la Dani y aún así, a pesar de lo ultra ocupada que le salió en algún momento hacer esto, igual estuvo con nosotros y se lo agradezco Sí. mil. Y mira, también estuvimos con Pandurris, que le gusta mucho, mucho la película. Gracias a ambos. Qué película más bonita esa. Sí, bellísima. La siguiente, yo era un episodio que teníamos que hacer porque si habíamos hecho la de Street Fighter, teníamos que hacer este episodio. Teníamos que hacer este episodio que fue de la película de Fatal Fury. Gastando cero, cero de Fatal Fury. Pero sabéis que a pesar de todo, si bien se notó, y yo también lo comparto, Pau, que esta película no le llega ni a los talones a la película de Street Fighter 2, No. es una película igual entretenida. Yo te noté igual, te gustó un poquito. Esta fue de las películas que me quejo y juego con muchas tetas. Bueno, la primera Sí. era Chun-Li en la ducha y esta es Machirarubi en la ducha. Pero ¿por qué me hicieron tan odiosa? ¿Por Sí, qué? Eso. un poquito pesada y en esa película, May, pero la verdad es que yo obviamente aquí me metí en el tema del fanatismo por el videojuego Fatal Fury. Lo hicimos con el señor Ness porque también estuvo en el episodio de Street Chico. Fighter y también le encanta Fatal Fury. Él también fue crítico con la película. De hecho, creo que de los tres fue el más crítico. De hecho, él dijo que defectó de que era una película que no le gustaba mucho. Pero yo lo paso bien, le tengo harto cariño, lo paso bacán. Especialmente también ya ha pasado a los 2000, no tanto, de hecho. También empecé a alabarla cuando me enteré de toda esta weá que había hecho Masami Obari casi solo, weón. Oye, sí. No tiene unos momentos que son como casi for sí estudio así. Sí, y la película es entretenida, es una película que no niego que tienes que cachar un poco el juego. De hecho, mea culpa que debía haber hecho en ese episodio, pero también no hubiera gastado demasiado tiempo. Es que igual también tenéis que haber visto un poco los dos anteriores para entender al 100% todo lo que pasaba. Ah, Pero sí. no, choro. Que yo sé que artísticamente esa es una época de Ovary y hay gente que es como de amar u odiar a nivel de diseño de personaje. Pero no, no sé. A mí ya tengo que dar cariño a la película. Yo lo paso bien cuando la veo. Sí, ¿Tú oh, qué yo la verdad no la tal? Piola. volvería a ver, No justamente. me la cortaste piola. Sí, es que la pero eso. Sí. Bueno, este también es un episodio estúpidamente histórico, teníamos que hacerlo. De hecho, este era el episodio que junto con Sailor Moon también mucha gente había pedido, que era inevitable. Este es un episodio que, de hecho, yo tengo claro que cuando terminemos el proyecto de Dragon en el futuro va a estar siempre en el top 10 de los episodios más escuchados, te lo digo al tiro, Pau. Definitivamente, definitivamente. A muchos la serie definitiva de los 90, por lo menos en el contexto otaku, de verdad otaku metido en el mundillo, porque acá la dieron muchos años después en la tele, que fue Neon Genesis Evangelion, Shinseiki Evangelion, un episodio muy esperado, incluso esperado por lo que caché, para gente que no le gusta la serie, porque yo comenté que existía esa división, yo lo dejé en claro, especialmente para esa época. Y fue un episodio que yo, obviamente, supongo que tú lo disfrutaste a full, pues, papá, ¿y te gusta Eva? Es que a mí me gusta mucho Eva, sí. Fue bacán, además tuvimos al Juan, que al Juan no lo conocía tanto, lo invité solo porque dijo que le gustaba Evangelio. Lo pasamos súper bien con el Juan. Obviamente lo comentó de una perspectiva mucho más joven que yo, que la vio siendo bastante chico y después con el paso de él se transformó en su serie favorita. Mientras yo conté una historia de guatón culiado, taco el máximo, weón, porque lo que viví con Eva antes de que la dieran, weón, 5 o 6 años antes de que la dieran acá en Chile, más tal vez, porque creo que habían dicho al final de que había sido el 2003, 2003. Yo juraba de guata, ese fue un error mío, yo juraba de guata que Evangelion había empezado acá en Chile en el 2000 y nunca fue. Fue mucho tiempo después, no. Entonces con razón sentía esa división tan grande, porque yo dije en claro que para mí Eva fue una experiencia 100% arriesgada en verla, ni siquiera en VHS, bueno, la llegué a ver hasta en el PC antes de verla en la tele. Entonces para mí fue muy cuático, fue una experiencia demasiado importante en mi vida como otaku. Dejé en claro que a pesar de que admiro mucho a Anno, lo admiro al máximo, un increíble director de anime, Evangelion está lejos de ser mi anime favorito. Pero de que lo pasamos bien, lo pasamos súper bien. Fue un episodio muy entretenido. Además, me alegro mucho que hayamos dejado el test para más adelante. Sí, vamos a hablar de Dan Revit y tiene of Evangelion en otro episodio. Así que se viene, se viene. Sí. Uh-huh. También tuvimos la experiencia pre-2000, pero en Colombia. Sí. Porque la pasé bien con la perubólica. La perubólica. Este es un episodio que, mira, me adelanto a decir que si nos toca hablar de Argentina o Perú o Venezuela o quien sea, estoy casi seguro, bueno, puedo estar equivocado, sería bacán sorprenderme y estar equivocado, pero me da la sensación que va a ser un episodio recordado porque Colombia tuvo una experiencia anime completamente diferente al resto de Latinoamérica. Bueno, lo de la posición del Ecuador y los satélites, nunca me lo hubiese imaginado que iba a ser así. Qué hueá más buena. Porque mientras, yo por lo menos tengo entendido, porque así lo conversaba con mis amigos de México, y yo claro en el episodio de México, por cierto, y con los amigos de Argentina, o amigos de Perú, incluso de Brasil, siempre ha sido esta anécdota de o la televisión pública, o los VHS, o lo que dan en los 80, o lo que dan en la televisión por cable, pero Colombia tuvo una perspectiva de nutrirse de su cultura otaku con satélites de canales de otros países, no de Colombia, que será como la choreza, po. Sí, porque les llegara como random y Mancha tenían como barrios donde les llegaba diferentemente y es como, pero weón, qué místico, sí. Demasiado bizarro. Tu experiencia de televisión era diferente, una cuadra más allá. Sí, definitivamente, era como, acá veo un canal de Arabia Saudita, acá veo un canal de Rusia, pero weón, sí. Sí, fue bien particular, yo creo una historia bien única en Latinoamérica, que si bien tal vez pueda haber otros países que tuvieron la antena, no sé si habría sido a nivel de Colombia, porque yo lo comenté en ese episodio, acá en Chile, acá había y era carísimo, Pau. Tipo. Era impagable. En cambio, estos buenos se colgaban, pues. Sí, me encanta. Es lo que más me gusta es que se colgaran. Sí, todo el tercer mundo a la vena. Tenían muchas ventajas en ese sentido. Entonces, fue muy entretenido escuchar la experiencia. En ese capítulo estuvimos con la Fran, que fue muy bacán tenerla en ese episodio porque ella es de Colombia y nos ha escuchado desde el episodio 1 y le gusta el programa y ha escuchado muchos episodios y qué más bacán que devolver la mano a alguien que nos ha escuchado desde el episodio 1 que ha estado con nosotros acá. Y también al invitado Julián. Uh-huh. Sí, pero estoy diciendo, así vamos por uno, por eso está. Ah, sí. Uh-huh. Y estuvimos con Julián, que era un amigo de la Fran, que yo no lo conocía, estoy comentando por ese sentido, nosotros lo conocimos en ese día y era una persona que, bueno, se acordaba perfectamente la experiencia de principio a fin. Sí, de hecho, como hizo Japo, como que nos dio un insight como de periodos que la Fran tampoco conocía mucho. Sí, él es mayor que la Fran, entonces fue muy choro escucharlo, sí. También desde esa perspectiva. Él mismo dijo que, de hecho, también me comentó off the record cuando terminamos el programa, que le había parecido muy entretenido de la perspectiva que él sentía, que creo que nunca nadie había cubierto de esa manera, ni siquiera en Colombia, esa experiencia. Y como que sentía de que hacía falta de que en Colombia alguien también lo hiciera. Wow, haciendo... Siempre siento que quizás... Si seguimos haciendo las entrevistas, probablemente nos va a tocar más países. Pero bueno, también hay algunas limitaciones de idiomas. Por ejemplo, Brasil, yo creo que debe ser increíble la experiencia, pero con quién hablar. Es el problema. Tendría que ser con alguien que supiera español. ¿Quién sabe? Uno. Sí. ¿Quién sabe? Exacto. siempre fue muy entretenido, donde nos contaron desde que vieron los Tokidoki en la TV pública hasta esta fascinación hasta el día de hoy de cuentos de los hermanos Grimm de Nippon Animation allá en Colombia. Sí, oh, eso era bacán, lo de los hermanos Grimm. Ah, muy, muy único. Sí, definitivamente. Fue un episodio muy bacán. Sí. Después del siguiente episodio, conche mi madre que lo pasé bien porque hablé de un anime que, a, si bien acá lo dieron en Chilito, en la tele, honestamente muy poca gente se acuerda y yo pongo la mano en decirte que sigue siendo una experiencia espectacular y ha sido una cosa más bacanes que hemos revisitado para mí en el programa, que fue Gamba no Boken. Por fin hablamos de Gamba. Sí. Llevaba mucho tiempo que ella me había dicho que quiero hablar de Gamba, fue como así. Sí, este anime del año 75 que está en manos de Osamu Dezaki nuevamente, que como él fue parte del equipo que hizo Lady Oscar, la segunda mitad, bueno, más de la mitad de hecho de Versailles Novara, es mi director de anime favorito de todos los tiempos, está casi pegado con Hayao Miyazaki y otras personas, entonces fue muy bacán hablar de Dezaki, que hablamos también con otra persona que es Lalo Bechar, que es muy fan de Dezaki igual que yo, y que... fue muy entretenido conversarlo, no solamente porque me gusta mucho y porque la Pau también la disfrutó, sino porque la quise comentar desde esta perspectiva de la industria de la animación japonesa, que dentro de directores, dentro de productores, dentro de gente que realmente está metido ahí en Japón, internamente es considerada uno de los mejores, si es que no mejor, el anime de acción de la historia. Eso quiero seguirlo estudiando, todo el caso. No, nos queda caleta todavía, así que... Ish. Ah, pero a mí creo que una de las cosas más choras fue escuchar a la Pau como diciendo, sí, la estoy viendo, me costaba verla, pero después ya como al final dijiste, no, esta weá fue la raja. Oh, es que weón, me ganaron. Best amigos de Mejor Aventurero. Sí, una serie también radicada también en temas políticos, que lo dejamos también en claro nuevamente. Sí. Fue muy entretenido, sí, conversarlo desde esa perspectiva, todo el legado que tiene. Yo insisto, weón, que Gamba es Goku y Luffy, weón. Sí. Definitivamente sí. Así que fue muy muy entretenido. Obviamente con lo de Chan siempre todo muy bacán. Así que fue un gran episodio. Sí. Oh, y este episodio, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un brindis. Tengo mi Pepsi acá en la mano porque podría haber sido un episodio más fome que la rechucha de su madre. Salió maravilloso, weón. que al final nos ganó el pelambre, sí, el pelambre, sí, ganó. Nosotros hicimos este episodio sobre Sailor Moon Super S, y que si usted es una persona que no cacha nada de Sailor Moon, le comentaremos que es por lejos la temporada más penca de la serie. Por ende, nosotros, si bien tenemos este episodio del anime que no nos gustan, y hemos pelado algunas cosas acá en el programa, adaptaciones que no nos gustan, o animes que nos gustan, pero las películas no, o viceversa, incluso hemos comentado que de ese tipo de casos. Esta fue la primera vez en Otaku Noticioso que le dedicamos 3 horas completas a una weá que era como... Pero lo chistoso es que duró eso, pero porque estábamos como... ¡Qué onda esto! Pero ¿sabéis que fue súper entretenido conversarlo? Porque yo cerré ese episodio diciendo que es muy bacán comentar y ser polémico el de la perspectiva. No... ¿Cómo decirlo? No de farándula, no así como de sembrar cizaña, sino que me refiero a que intentar conversar con fanáticos y hablar de cosas negativas frente a algo que a ti te gusta mucho, como en mi caso con Sailor Moon. Sí, que bueno, eso es verlo con altura de mira nomás. Fue que, sí, definitivamente, es que además tenía tantas cosas raras. El Pegaso mismo, weón. Así que... Bueno. Hablamos de que incluso era de Kunihiko y Kuhara, que nos parecía muy raro todo lo que había ocurrido. Hablamos, sí, de este tema de la producción, que internamente pensaban de que las niñas que habían crecido viéndose los muñas estaban suficientemente grandes para estar en otra bola, así que mejor era volver a algo más infantil la serie, dejaron la cagada. No gastaron ni una wea. Fue muy entretenido, de hecho fue muy entretenido, sí, también tener a la Laru en ese episodio. Sí. Porque yo pensaba que me iba a costar mucho encontrar a alguien que quisiera venir solamente por Super S. Sí. Incluso antes nosotros habíamos pelado Super S, por ejemplo, la Karura lo dejó en claro en el episodio de ese, que era una serie penca para ella también, ¿cachai? Por ejemplo. Uh-huh. Entonces sentía que era complejo. Y justo nos pasó que la Laru tenía este recuerdo súper bacán de su niñez frente a la serie, boom. Sí, vos tiene todo un tema que fue súper wholesome escuchar eso. Muy, muy bacán saber ese trasfondo. Fue cuático porque es una cuestión muy personal, pero que yo creo que mucha gente que tenía la edad de la Naru tal vez podría haberlo vivido de la misma intensidad con la serie. Sí, definitivamente. Entonces fue muy bacán escucharla también, que ella terminó haciendo también crítica con la temporada, darse cuenta de que ver algo con ojos de adulta y darse cuenta que lo que estábamos conversando era real. Sí. Así que, bueno, fue algo bueno que escuché sobre Supermoon ese. Sí, bueno, fue el mejor capítulo de Super S que podría haber pedido en mi vida, en serio. Ah, ya, Si yo, pagan. yo incluso cuando te iba a ofrecer el tema de dividir la serie en 5 episodios, se me pasó en la mente decir, no, hagamos 4 y hablemos de Super S y Star de una, para decir ya Super S vale callar para Next. Menos mal que no fue así. Pero no, menos mal que no fue así, salió perfecto. De hecho, si ustedes, esas personas que les gusta hacer un y le carga Super S, igual lo invitamos cordialmente a escuchar ese episodio porque realmente fue bacán, fue muy bueno. Sí. No, sí, vale mucho la pena, creo que, no porque seamos nosotros, ¿verdad? Solamente porque tuvimos como la Laru que nos contó su experiencia y también como hablar con crítica de algo que como que no todo nos gustó, pero igual yo me reí mucho. Off the topic le decía el Hayama que me había reído caleta viendo Super S y el Hayama era como Es que yo aceptaba de que tiene momentos chistosos la serie, sí. De hecho tiene unos capítulos sí, muy bueno. imbéciles y que de hecho yo me reía al respecto. Pero también tenía otras weas que, bueno, si la serie avanzaba 5 pasos, después retrocedía 20. Entonces Sí, bueno. fue complejo, pero pucha que salió entretenido el episodio. Yo lo pasé súper bien y le agradezco mucho a la Laru haber participado. Creo que debo decir que si bien puede ser también porque Sailor Moon me interesa mucho más que Sakura, creo que lo pasé mejor que el de Sakura porque fue como meterse a debatir una wea media compleja y salir victorioso en lo entretenido de la conversación. Sí. No, fue como sentarse con un amigo así como, ¿leemos Sailor Moon Super Sí, S? tal Sí. cual. Ah, fue bacán ese episodio. Y el último episodio que grabamos, lo grabamos hace súper poquito, fue la tercera parte y final de Ranma y medio con las películas. Que yo, bueno, yo creo que quedó clarísimo, sobre todo para la gente que nos seguía desde el primer episodio o para la gente que sigue acá el programa desde día uno, pero fue un episodio que tuvimos que retrasar mucho tiempo. De hecho, esto no fue preparado ni nada. Desde el episodio de los OVAs al episodio de las películas pasó exactamente un año. Oh, ¿en serio? Sí. Y tuvo que ver Oh, con mira. muchas cosas que nos pasaron en el camino, personales, también la pauta de un viaje, mi abuela falleció, tuve Sí. COVID, y además que lo grabamos yo y la Pau porque, bueno, la Chibi tuvo un tema personal bien grave, así que, no, ella está bien, para que ahí no se asuste, Sí. pero al final lo decidimos hacer solo y lo pasé súper bien, le tengo harto cariño a las películas, obviamente me hubiera encantado haber tenido a Chibi, yo lo lamento mucho, pero había que cerrar. Sí, así que bueno. Pero se cerró bien, de hecho, como dije en ese del Fénix, como que para mí es un gran cierre ese particularmente. Sí, es buena esa, te cagas de la risa, es chistoso. Sí. Ah, y bueno, también está mi joven cubina con boobies. Faltaron boobies, no fue suficiente. Ya, había, anoten, faltaron boobies ahí, para que tengan claro, va, si vuelve Ranma. Sí, por Ah, favor. y también hablamos de Gran Batalla entre Control China, que nosotros dejamos claro que era película, ok. Sí, puede ser dividir esta parte y hubiese sido un arco de la serie. Ah, pero lo bacán fue haber terminado Ranma, bueno, a mí, Ni Hao Concubina y equipo Ranma versus Legendario Fénix, me encantan, son excelentes, lo pasé súper bien. Había gente, de hecho no le culpo a nadie, que no tenía idea que el Fénix era una película y no un OVA. Así que Sí. fue muy muy entretenido conversarlo y también fue un momento histórico para el programa porque cerramos Ranma. Sí. Primera vez que creo que cerramos así una serie de revisiones. Partes. Bueno, sí. Sí, bueno, eso fue la temporada 2021-2022 acá a este punto de Nodaku no Shoso. Ahora, eso sí, Ajá. yo ya me rajé el potito, va, yo ya dije cuál es mi episodio favorito. O mis episodios favoritos, creo que no quedó muy claro lo que dijiste tú. ¿Cuál es tu episodio favorito? ¿Tienes uno? Estoy pensando todavía porque la verdad es que, porque no quiero nomás, no quiero decir que el de Urotsuki Puchi. Solo porque no quiero, jaja. Ya, un poco sundere, Pau, pero bueno. Creo que estaría entre el de Omoi de Poro Poro y probablemente el de Conan. El de Conan, qué bacán. Sí, probablemente más el de Conan, definitivamente más el de Conan. Ya, el de Conan, listo. Déjale. Ya, yo soy mega feliz que me lo Sí, diga. Mega feliz. sí. Ah, yo ya dejé claro que los míos son los Tsukidoji y Maribel, aunque no lo crean. El de Maribel, pucha que lo disfruté. Qué bacán. Eso, qué bueno escucharte ahí. Buena temporada, que lo pasamos súper, súper bien. Ahora vamos al momento que todos esperan, pues. Tan, tan, tan. Señoras y señores, empiezan aquí los cálculos de los que son nuestros episodios más escuchados. Y después viene el resultado de nuestra encuesta de este año. Chan, chan. Quiero volver a agradecer a la gente que tuvimos 55 votos en total. Nosotros, yo y la Pablo, agradecemos de corazón. Gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Pero vamos primero Muchas gracias. con lo real, con lo tangible, que son las reproducciones, ¿te parece? Dale. Una de las cosas muy simpáticas y que ahora, de hecho, lo va a confirmar más que nunca, es que hay una diferencia considerable, muy considerable acá en Otaku No Chiosho, entre lo que se escucha mucho masivamente y entre lo que la gente vota. Ya. Es interesante ver ese choque, y creo que este va a ser, por sobre todo, mucho más fuerte que la vez anterior, porque, bueno, si usted no escuchó nuestro episodio o no vio el concurso de nuestro primer aniversario, ese fue un momento que yo creo que va a pasar al recuerdo de por vida acá en Otaku No Chiosho, que el episodio de VHS que estuvimos con la Zoe venció así por mil todo. Es que es muy especial ese capítulo, la verdad. Es que además era un episodio que no necesitáis saber de anime para escucharlo. Sí, pues también. Era mucho, mucho más general, entonces lo pasamos súper bien. Bueno, también el primer episodio para que nos conociera y todo eso, pero acá no, acá estuvo este año estuvo infinitamente más peleado en todos los sentidos, tanto en lo escuchado como en los comentarios de la gente. Entonces es. Sí. Esto yo no lo sé tampoco, no lo hemos hablado off topic, así de sorpresa. Yay, sorpresita para la Pau, yay. Bueno, pero, al igual que el año pasado, tenemos que darle la chance a la gente que está bajito, porque antes de hablar del top 10 de los más escuchados, quiero comentar cuáles son el top 3 de los menos escuchados. Y esto yo lo hago, no por tirarle caca a nuestros propios programas, No. sino para que usted le dé la oportunidad correspondiente. Bueno, son tres nomás. El tercer lugar es Yuniko. No me extraña, la verdad. No, la verdad a mí tampoco. Yo sé que a pesar de que está hablando de Tezuka, que es gigante, es una obra que de hecho nosotros incluso comentamos de que el propio Tezuka fue como What the fuck is this shit por cómo nació, po, para él. Sí, pero Así bueno, que pegas, pegas. sí, yo sé que era algo bien oscuro acá. Curiosamente no es oscuro en México, por cierto. Hubiera sido interesante conversarlo ahí, pero ninguna de las dos personas que estuvo en ese episodio no lo dijo. Pero acá en Chile, la verdad, yo único algo completamente oscuro, pero que valió la pena hacer ese episodio, como quedó en claro. Sí, de hecho sí. El segundo lugar, y que incluso yo creo que a la Paul le va a impactar que es el segundo y no el primero, es del de Maribel. ¿En serio? Yes. ¿Sabes qué, Pau? Yo tengo la sensación que hay gente que lo escuchó precisamente porque esta weá. Ah, también sí. De hecho, yo agradezco a la gente que nos escucha por el que esta wea. También incluso porque yo sé que hay gente que escucha el programa que son tus amigos, Pau. Tal vez lo escucharon porque tenías toda esta historia bonita de tu vida, que fue muy bacán escucharla. Puede ser también, gracias. Sí, pero el segundo, ¿qué te parece? No era el primero, jaja. Sí, curioso. Ah, y el primero, honestamente, a mí me duele. Honestamente, a mí me No. duele. Puede que tenga que ver también porque uno de los últimos, que eso igual siempre afecta, obviamente. Pero, pucha, ojalá le dé la oportunidad porque la serie es espectacular, yo la amo. Y de verdad, denle la chance, cabros y cabras, que es Gamba no Boke en el primero. Oh, ¿en serio? Nuestro episodio menos escuchado de este año. Bueno, igual lleva poco tiempo arriba. Deberían verlo, escucharlo. O sea, prefiero. A mí me importa que vean la gamba, Sí, la por supuesto. Obviamente estas cosas son para que nosotros hacemos estos programas por si usted no lo conoce y le da la oportunidad precisamente de lo que conversamos. Pero si vea nomás las cosas, saque sus propias conclusiones siempre, amigos. Y vean gamba, por favor. Ese es, que cuático es el primero, pero bueno, así es la vida. Sí. Uh-huh. Bueno, no pero bueno, hacer. Aquí vamos al top. ¡Yay! Yeah. Señoras y señores. Oh, yes. Ah, puedo darle tambores. Que no puede hacer la pau hoy día. Vamos a poner una grabación. No, no tengo. Repite sí. Uno de otro podcast. Sí, eso, vamos a copiarlo. Así de chano va a sonar terrible mal copiado. Así. Encima que ahora me escucho como rápido de Menáquera, así como. Bueno, el capítulo número 10, el top 10 del episodio más escuchado de Otaku Nochoso, créanlo, ¿no? Y que confirma completamente lo que estaba diciendo, es Golden Boy. Bueno, ya. Pau fue popular, fue muy popular la serie. Sí, no por lo de los ingenieros, bueno. Sí, también. Saludo a todos los amigos ingenieros informáticos que escuchan este programa. Sí, gracias. Ah, fue. Fue guau, pero ahí está, en el décimo. Yes. Uh-huh. El noveno lugar, yo creo que a mucha gente le va a impactar. Le va a impactar harto, porque yo creo que mucha gente pensaba que iba a estar en el top 3. Tal vez incluso algunas personas podrían haber puesto las manos al fuego en decir que habría sido el primero o segundo lugar, pero no, señoras y señores. El noveno es Bishoujo Senshi Sailor Moon. El primero. ¿En serio? Yes. Uh-huh. Qué raro. ¿Sabes qué? Cuando pongamos todo el top 10 en la mesa, podemos discutir si es tan raro o no. Ya, bueno. Uh-huh. El octavo lugar, Urotsuki Doi. Sí, de hecho, eso sí no me extraña que sea por sobre Sailor Moon. Fue un episodio a nivel histórico de monos chinos acá en Chile muy bacán. Sí. Así que yo estoy. De hecho, estoy contentísimo que está en el top 10 porque lo merecía completamente. Sí. También, y debo decir que incluso a pesar de que sea una cosa secundaria para él, igual valida la investigación que hizo Daniel en el libro. Entonces lo encuentro bacán. Sí, de hecho. En el libro de Daniel es bacán. Sí, aguante, que lo vamos a regalar, yay. Sí. Bueno, excepto un lugar, a mí me encanta, me fascina. Yo aplaudo a la gente, grande cabros, los amo a todos, cabros y cabras. I love you. El séptimo lugar es Shoujo Tsubaki Midori. Tampoco me extraña ya, ok. Es una película puta que tienen que... Vean, yo sé que obviamente no es para todo el mundo, pero para la gente que estuvo metida en el tema de la animación japonesa y lo toma un poquito más en serio y quiere ver algo que sale de su confort, compadre, esta es una película esencial. Sí, definitivamente. Yes, yes. Grande Love-chan, por cierto. Grande Love. Ajá. El sexto lugar es un episodio que yo sabía que estaba en el top 10 porque el pelambre siempre gana, que es el de Anime Bro 2000, que no nos gusta. Está bien. Sí, el pelambre gana. Siempre supe que iba a ser un episodio que iba a estar en el top 10 esta vez, porque es bacán reírse de la wea. Yeah. O incluso molestarse lo que digamos. Sí. Exacto. Sí, así que bacán. En el quinto lugar está Pokémon. Ah, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Como dijo la Pau, ¿cómo no? Una serie que, si eres muy caro chico, quedó completamente en tu mente y que tiene la ventaja por sobre básicamente casi todo lo que podemos conversar acá en el programa de que el año 2022 sigue más vigente que nunca. Sí, no. Es demasiado masivo. El cuarto lugar a mí me encanta, encuentro maravilloso que esté aquí de arriba, porque esto también es algo muy personal del tema de cómo lo viví yo y además del tema de la historia del anime en Chile, que es el de Kakoi y Japan Animation con el Toño. ¡Aplausos para el Toño! Sí, me parece bacán que esté ahí. Grande Toñito, de verdad agradecísimo a mil de ese episodio, fue espectacular. Aquí ya se pone bueno, bo. Se pone bueno. El top 3, señoras y señores. El tercer lugar es Evangelion. ¡Tan, tan, tan! No es el primero. Era obvio que iba a estar en el top 10. Obvio. Yo lo único que quiero decir es que tal vez no ganó en esta oportunidad, pero tal igual como algunos episodios del año anterior, como por ejemplo el de Hunter, creo que va a ser un episodio que, a diferencia de otros que se han quedado estancados, este va a ser uno que va a ganar y ganar y ganar reproducciones con el tiempo. Bueno, eso ya voy a empezar a asimilarlo. Y aquí viene el segundo y el primer lugar, que creo que hay gente que le va a sorprender. Especial, ya. El primero yo creo que les va a volar la mente. Señoras y señores, el segundo lugar es Cardcaptor Sakura. ¡Oh, yay! ¿Sabes qué, Pau? Sí. Cuando me creo que sí, fuiste tú la que me ofreció a Sakura, sí. Sí, tiene que ser. No. ¿Fui yo? No, fue la Laro. Bueno, pero era tu episodio, a eso me refiero. Ah, sí. Luego, ya. Este es un caso que yo sabía que iba a vencer a Sailor Moon. Y yo sabía que iba a estar en alto. No sé si tan alto, honestamente. Pero sí sabía que iba a estar alto porque esta tiene la ventaja muy similar al capítulo de Hunter del tema generacional que comenté hace un rato. Ah, sí, eso tiene razón. Como que siento que estaba más como armada el grupo que lo iba a disfrutar. Esto ya sobrepasa al target normal de Otaku no Shoso. Tal igual como el de Pokémon, por ejemplo. Sí, definitivamente, pero como que Pokémon también, como justo ocurrió en el pod, es como una experiencia que está repartida entre el juego y la serie. Y los juegos. Pero bueno, también Sakurita tuvo esta serie nueva también, entonces también está en boga, es una serie inolvidable, pero por sobre todo una serie que acá en Chile mucha gente, su target completo básicamente la conoció acá en la televisión abierta post-2000, así que era un capítulo que sobrepasaba un poco el límite, no, un poco, harto el límite de Otaku no Shoso, más allá de que sea del 98. Sí, es verdad. Ahora, señoras y señores, el primero... ¿Sabes qué, Bao? Yo estoy seguro que no me voy a adivinar. Ya lo olvidé, si es que vi la lista o cambiarlo. ¿Querías mojarte un poquito y decir algo así al aire? ¿Te apuesto que no voy a adivinar? No, no quiero. Ok. Señoras y señores, el primer episodio, el número uno, el capítulo más escuchado. Y debo decir que fue por un número grande. Grande. El capítulo más escuchado de Otaku no Shoso es nada más y nada menos que Candy Candy. ¡Aplausos! ¿En serio? ¡Wow! Te estoy pegando el teléfono. Ah. Y por harto, Pau. Por harto. ¿Sí? Yes. Oh. Bueno, voy a hacer esta infidencia. Yo estaba hablando de números al principio, pero no me gusta hablar así como tanto de los números separados, pero quiero decir que esta es una temporada que, como estaba comentando, las reproducciones subieron, cosa que yo y la Pablo agradecimos mucho. Y tanto el capítulo de Evangelion como el de Sakura y como el de Candy superaron las 1000 reproducciones, los tres. ¡Oh! Ya veo. Wow. Pero el de Candy lo superó por casi más de 400 reproducciones al de Sakura. ¡Oh! ¡Wow! Esto es el impacto de esta serie en Latinoamérica, hermanos. Sí, definitivamente. Wow. Es que es trascendental, no solo como a nivel masivo, sino generacional. Así que sí. Sí, como que encuentro que incluso podrías como... no sé si se podría ver como los insights como para estar con el grupo etario. Eso me causa mucha curiosidad. ¿De cosas del programa? No, de particularmente ese capítulo. Ah, tendría que revisar ahí con mayores herramientas. Tendría que ser a futuro. Sí. Para hablarlo así con todo, pero... con la verdad. Sí. Pero eso, más que nada. Sería como algo que me llamaría la atención saber. ¿Qué te parece, Pau? A mí me parece... Yo no me lo esperaba. No, tampoco. Para nada. Muy curioso, muy curioso. Igual, ¿tú cachai? Pues Candy. Sí. Así que gracias. Muchas gracias a toda esa gente que escuchó el episodio de Candy. Yo y la Pau estamos muy agradecidos. Mira, curiosamente, nuevamente el señor Ness está en un capítulo de altas reproducciones. Sí, es nuestra cábala. Sí, la cábala del señor Neon. Grande, sí. Nes, grande amigo. Mira tú, fue sí. Variadísimo. Sí, inesperado. Desde cosas que uno podría imaginar que eran demasiado oscuras para estar en el top, hasta Mega Mainstream o hasta de series que tienen casi 50 años. Sí, 50 años, weón. Bueno. 75, faltan 3 años para cumplir 50, Candy Candy. ¡Guau! ¡Qué! ¡Ay, no! ¡Extraño! Para que cachí ese nivel generacional que mueve la serie. Sí, definitivamente. Bueno, qué maravilla. Pero. Sí. Para que cachen la diferencia, hermanos. Porque de verdad, la diferencia es cuático, hermanos. Es cuático, hermanos. Porque lo que se vota es completamente diferente. Sí, es muy, sí, no tiene nada que ver. Sí. Bueno, ¿vamos con los top 10 más votados por la gente en la encuesta? Sí, vamos. Vamos. Aquí usted sabe que como votaron 50 y tantas personas, es obvio que hay muchos empates, igual que el año pasado. Sí, sí, qué bueno. Es muy común de que acá haya, vayan empates, así que acá vamos. En el número 10 empezamos con un empate, que es Shoyu Tsubaki Midori y Anime Pre 2000 en México. ¡Aplauso! No sé si se escucha que le pega el teléfono. No, ahí está la pava así con las manos así. Así como va a complicar. Sí. No, no te preocupes, pa. Mira, yo, uno, Midori, bacán, grande cabros, dedito arriba. Y dos, qué bacán que nuestros amigos de México estén ahí arriba. Sí. Uh-huh. Muchas gracias. Muchas gracias. En el noveno lugar, triple empate. Tenemos a Mirai Shonen Conan, Ghost in the Shell y Anime Pro 2000 en Colombia. ¡Yay! Lo que sí, pero bueno, no tienen ninguna correlación unos con otros. Ninguna. No, de hecho hay uno a más adelante que te voy a cagar de la risa, así que... Ajá. Ya. El octavo lugar es un empate entre Bishoujo Senshi Sailor Moon S y Penguin's Memory Shawase Monogatari. Ya. Igual, bueno, lo de ese no me sorprende porque, tú cachai, pues la temporada favorita de mucha gente, pero de Penguin Memory, oh my god. Sí, eso a mí me sorprendió. Bacán. Qué bacán que haya gente que esté valorando. Porque la diferencia es que tal vez no fue un capítulo tan reproducido, pero la gente que lo escuchó lo está valorando, está agradeciendo de esta manera. Sí, así que bacán. El séptimo lugar está solito. Y es Golden Boy. ¡Aplausos! Bueno, sí, insisto. Sí, les quiero recordar de que, para cerrar este tema de Golden Boy, era de las series que más nos pidieron en la encuesta anterior. Así que ahí está. Lo lograron. Y hablando de correlaciones, what the fuck is this shit, que creo que es la que va a generar risa, es que en el sexto lugar está Urotsuki Doji y Cardcaptor Sakura. ¡Aplauso! ¿Y sabes qué es lo más hermoso de esto? Esto es poético, Pau. Nosotros en el episodio de Midori comentamos que el loco que había hecho los fondos de Midori había hecho los fondos de Sakura. Así que para que cachen de que en esta vida todo es posible. Puede pasar también Urotsuki Doji con Sakura de andar de la mano. Es posible. No. Tienes que decir, ¡Kimoy! Tenés que decir ahí. Sí. Eso. No. ¡Yada! ¡Yada! Bueno, oye, sí. Y acá viene, no empates, aquí desde el top 5 para adelante son así, pero muy, muy bien definidos. Así que vamos, señores. El quinto lugar es Anime Pre 2000, que no nos gusta. El Pelambre ha ganado. Que son cabineros. Son cabineros, claro. No, a veces igual es bacán, es bacán pelar esas series que a uno no le gustan. Pero bueno. Lo pasamos bien. Sí, sí. El cuarto lugar, que aquí marca la diferencia considerable con el tema de las reproducciones, fue Sailor Moon. Esto me lo esperaba, Carlos Botado. Obviamente también está devolviendo la mano con la gente que le gusta mucho la serie, porque está Sailor Moon dos veces acá en el top 10. Pues está en ese y en la normal, así que yay. No esperaría menos. El tercer lugar es Kakoi y Japanimation. Yo sé que hay mucha gente que no escucha Otaku no Shoso, pero escuchó ese podcast porque son gente que de verdad son ex otakus noventeros que querían escuchar esta experiencia porque se acordaban de ellos. Es que es me da lata ponerlo así, pero es otra generación. Y por eso lo encuentro también muy bacán. Sí, yo a pesar de haberlo vivido también para mí otra generación, pues sí, yo cuando tenía 12, 13, Toño tenía 20 datos, pues entonces también está marcada esa diferencia y fue muy, muy entretenido ese episodio. Nuevamente, Toño, gracias. Gracias, muchas gracias. Yes. El segundo lugar. Neon Genesis Evangelion. No me extraña. ¿Sabes qué, Pablo? Hay gente que podría decir que voy a ser el primero. Lo he votado. A mí me da paz que no sea el A mí también, a mí, no, te voy a decir, mira, voy a ser sincero, a mí me da paz también que no sea el primero, porque en primer lugar, gracias gente bella. Gracias amigos y amigas de este maravilloso programa, abrazos para todos ustedes, porque el primer lugar de lo más votado, del mejor episodio, según la gente, Otaku no Yoso, es Versalles Novara, Lady Oscar. Yeah. Ah, la hueá buena. Gracias gente bacán. Que la hueá buena. Uno de mis, si es que mi anime favorito de todos tiempos está en el primer lugar. Yes. Con todos ustedes, gente de cultura. Sí, de verdad, muchas gracias por haber votado por Berserk Novara, lo pasamos súper bien. Quiero destacar de que hubo mucha gente que decía también le dio mucha risa a esa weá que habíamos puesto la voz tipo Duolingo para poner los Oh, nombres sí, weón. franceses. Bueno, cosas que se le ocurren a uno de locura en el momento. Sí. Es la mejor idea. Sí, pero bueno, ahora viene la parte hermosa, Pau. Mire tu parte. Sí. ¡Yay! Yay. Bueno. Yay. Ahora en este momento, la Pau va a leer las maravillosas cosas que nos escribió la gente en la encuesta, porque aquí vienen los momentos favoritos de esta segunda temporada, si le podemos llamar así, Otaku no Yoso, desde nuestros episodios 47 al 85. Así que, adelante, Pau. Dale nomás, Pau, ahí expláyate nomás. Esto es bacán porque, bueno, esto nunca fue planeado desde el momento uno, pero cuando hicimos el concurso la primera vez, no le habíamos dicho a la gente que íbamos a leer los saludos, así que todavía va a seguir siendo anónimo. Ya, es anónimo. Bueno, Vamos. acá el número uno, Yay. y dice que su momento favorito es que dividiéramos Sailor Moon en cinco episodios. Dice que han estado fabulosos. Carita feliz. Yay. Gracias, gracias. Qué bueno, porque sí. es como una sobredosis de Sailor Moon, así. ¡Ah! Pero no voy a hacer para menos, la verdad. Porque Sí. se nota honestamente como esa diferencia como entre temporadas o dentro de las mismas temporadas, muy cuático. Sí. Bueno, nos queda uno, así que Sí. gracias, gracias. Sí. Yeah. El siguiente dice: su favorito es lo de Urotsukidoji. No tenía de lo que pasó en el país, yo solo vi la piola en mi VHS. La vio violita en VHS, no cachaba nada de lo que Sí. había ocurrido. Sí. Sí, bueno. Hubiese, yo creo que hubiese. No, oh, si lo hubiese sabido en su época. Sí, la verdad es que también puede tener no, si eres de Santiago o no, tu edad y todo eso, porque una de las cosas choras que contamos en ese episodio es que esto salió hasta en la tele. Sí. Ay, qué buenos momentos. Así que fue muy cuático. Yo insisto que ese capítulo es maravilloso porque cubre una parte de la historia del anime en Chile. Entonces, que haya gente que se esté enterando de lo que pasó y esté diciendo, wow, es mi momento favorito, tan gracioso, es bacán. Sí. Bueno, el siguiente es Cremillas. Pau. ¿Les interesa la historia del Fatal Fury? Hayama Inés. Sí, ese es su momento favorito. Ah, sí, me acuerdo. Lo que pasa es que nosotros conversamos sobre el tema del Street Fighter en la película y en ese momento habíamos dicho que para nosotros igual la trama de Street Fighter 2 era una excusa. Pero en Sí. el contexto de Fatal Fury, no, pues ahí sí nos entretenía la historia. Entonces, sí, claro, ahí la Pau cuando nos pregunta a los dos, nosotros contestamos al unísono, sí, me acuerdo. Hasta que el señor Ness me dijo que lo pregunte. Ahora sí nos puedes preguntar esto. Oh. Sí. Ay, Sí, sí. bacán, Qué gracias. risa. Gracias. Aquí dice la explicación de Hayama de Evangelion. Bacán. Bueno, Sí. como les Yo creo que le digo, arreglaste la vida a mucha gente. no es algo tan increíblemente complejo que creo que quedó demostrado, así que. Sí. Yeah. El que sigue, bueno, ay, no nos puso su momento favorito. No importa. Ya, no importa. Dice, no puedo recordar alguno en específico, pero sí me gusta cuando invitan al Enjuice. Encuentro que es muy piola. Si el guisante es terrible, piola. ¿No será que esa cosa la haya escrito Vicente? Estoy No, no lo es. leseando, Puedo en broma. asegurar que no fue. No, el Pobre. Vicente es muy, muy tímido en ese sentido, va a hacer eso, yo creo. Así que yo creo, esto es true. Sí, bueno, saludo a Angie, Sí. sí, muy simpático él, así Sí. que. Y bueno, de hecho, probablemente cuando volvamos a hablar de Clam y cosas así lo va a tener de nuevo acá, así que, uff, ahí lo va a tener. Sí. Quedan títulos. Sí, Ajá. todavía. Ya, dice. Cuando Hayama saca al abuelo Simpson y cuenta su experiencia con determinada serie. También me gusta la perspectiva de Pau viendo las cosas como espectador actual, pero el testimonio de Hayama me identifica más como la vieja culia que soy. una carita de ojitos mirando arriba, así como, como el gato con bota. Bueno, gracias señora por la respuesta. Acá el caballero se lo agradece. Sí. ¿Cuál es tu momento favorito? La explicación de Evangelion for Dummies. Un fan más de ese momento. Lo insisto, le arreglaste la vida a mucha gente. Saludos. Yay. Ya, acá va. Cuando descubrí que el nombre Pokémon es alusivo a Pocket Monster. Oh. Sí, en pleno 2021. Oh, ¡wow! Ya, perdón, pero sí. Y cada vez que me dan datos freaks sobre las sellos que hacen voces de personajes muy distintos entre sí. Sí, siempre Impact 3. Y por supuesto que cuando hablan sobre las grandiosas Clamp y mi anime favorito de la infancia hasta ahora, Sakura Cardcaptor. ¡Sakura Cardcaptor! Sakurita. Bacán, qué bueno. Oye, cuático, bueno, sí, Pocket Monster, eso significa. Ah, bueno, acá es de la Carla, así que dice, cuando me invitaron al episodio de Sailor Moon S, sobre el autorreferente, pero fue hermoso y muy especial para mí. Cuático. Ay, gracias, sí. Karura. Karura-sama. Sí. Gracias. Sí. Gracias. Ah, mira, acá hay otro fan de la explicación resumida del significado de Eva, LOL. ¡Oh! Gracias, sí. Gente bella. Bueno, como les digo, otra persona que dice... Cuando ella me explicó de qué se trata Evangelion, me explotó la mente. Oh, wow. Pero, wow. Insisto, wow. La arreglaste la vida. Salvador, ya. Cuando hablan con el invitado de cómo conocer el anime o cuando llevan a Daniela a los especiales de Ghibli. Mira, el Wota de la Dani ahí. Tatán. Sí. De hecho, estoy viendo esto de tal forma que yo realmente, fuera de lo de la Carla, yo no sé quién está escribiendo esto. No, está bien. Ahí la Carla se tiró el agua sola, así que por eso lo estamos diciendo, pero sí. Sí. Aparte de las reacciones extremas de la Pau en cada capítulo, gracias. Mi favorito fue cuando hablaron de Happy Science y de los atentados con Masaryk con la música de su niño después de los capítulos de Dominio. El momento más feliz, concha tu madre. Ah, sí, sí. Es que... Aquí tengo, es tu momento favorito. Uno de los directores del LOVA de Dominion estaba metido en el Happy Science. Entonces, por es eso, algo que no sí. Manejo bien. Sí, es por eso que lo conversamos. Entonces, es que más que nada eso salió de, y lo quise destacar porque justo es un episodio de Dominion que tiene que ver con toda esta cosa, quién soy yo, muy Mosamune Shirou, y pensándolo de la perspectiva de alguien que está metido en un culto, es como cuático. Sí, definitivamente. Mira esto. Pido disculpas si me estoy robando el espacio. Conocí el programa en Fighters Argentina y solo les quiero decir que soy de allá y siento una sana envidia al escucharlos porque acá publican manga y tenemos un canal Magic Kids y aún así la experiencia de los 90 fue una poronga al lado de ustedes. Notorio que en Chile hubo camadería y amistad, ustedes invitados son un amor, acá eran todos unos hijos de puta que se medían la chota, chucha, porque tenía más guita para tener más HM, y que si no te gustaban las mismas cosas que ellos, eras un pelotudo, puro odio entre todos, como siempre en el factor, oh Dios mío, es tan desagradable la química que tienen ustedes, vi los cofres de la PAO y el mito es cierto, la Wi-Fi de Chile. Mira tú. Soy la Wi-Fi de Chile ahora, de bueno, hecho, bueno, primero que todo, que cuático escuchar de que alguien conoció el programa desde Fight de Argentina. Saludos a la gente de Fight de Argentina. Sí. Bueno, gracias, amigo, ¿qué decir? Pero espero que ahora estés en un lugar más feliz, por último. Sí. mira, yo lo que quiero... Mira, lo único que puedo agregar ante eso es que... usted sabe que en los 90 la mayoría de la gente que estaba involucrada en el tema del anime o era gente muy, muy chica como yo o eran adolescentes. Era extraño en ese momento que alguien superara los 30 años, por ende. Si bien es cierto que acá en el programa nosotros tenemos mucha buena onda, yo la pago así, puro abracito, acá no hablamos de monos chinos, que lo pasamos muy bien, y la gente que viene acá invitada se porta muy bien y tiene buenos recuerdos de todo. Éramos adolescentes igual, amigos, así que igual acá habían weas tontas. O sea, nosotros estamos rescatando lo bueno. Lo bueno, sí. Solamente quiero dejar en claro de que no es como que acá era el mundo feliz. Siempre cuando hay adolescencia de por medio hay huevadas. Siempre. Así que se lo dejamos en claro nomás, amigo. Pero bueno, qué bueno que por último sienta agradable química. Qué bonita palabra que usó para describir el programa. Así que bacán. Gracias. Todo el episodio de Evangelion fue memorable. Gracias. Acá dice, en general todos los que me han hecho revisando con la experiencia otaku en México o Colombia, han sido geniales. Ay, gracias. Qué Sí. bueno que lo valoren, porque es difícil tal vez para algunas personas involucrarse en una experiencia que no tiene nada que ver con uno. Entonces, tal vez sea muy interesante verlo desde otros países del mundo y todo eso. Me parece bacán que alguien lo esté disfrutando. Sí, de hecho, a mí eso fue una, desde que lo empezamos, que bueno, llevamos dos capítulos nomás de esa serie, pero yo también lo valoro mucho, ese, así que, y se Bacán. vienen más gente, de hecho. Yay. Dice, lo que más le gusta es la buena onda del programa, me encanta. Gracias. Sí, gracias. Su momento favorito es el señor Ness tratando de explicarle los nombres de los personajes de Street Fighter a la ¿Sabes Pao. qué? Tengo una duda de ese. Eso fue realmente en esta temporada. ¿No fue en el episodio de Street Fighter? Sí, por eso, quizás pasó de Fatal Fury, la verdad no O lo sé, tal vez pero... lo comentamos muy vagamente de nuevo en el episodio de Fatal Fury. Es que lo digo porque si no, eso es de otra temporada, bueno, es de este año. Pero Sí. igual, gracias, igual, gracias. Gracias, sí. Dice, la pronunciación de Google para los nombres de Lady Oscar. Eso que se me ocurrió así como último momento. Para mí también es uno de mis momentos favoritos. Bacán, bacán. Sí. Ya, acá viene. Episodio Super S, cuando Hayama da la idea que el Pegaso podría haber sido el malo de la serie y haber manipulado a Chibiusa hasta el último episodio y que realmente podría haber estado enamorado de Neslenia. Puta, la idea millonaria. Entrego el poto a cambio que me hagan ese anime. Todo lo deseo Chivo. el emulación. Fanático. Fantástico. Yo creo que nadie en Latinoamérica había hecho programas tan buenos sobre la serie y lo digo como una fanática con una edad similar a la de Hayama. Felicidades a ambos. Ay, Ah, gracias. gracias. Gracias, gracias, Gracias. gracias. Gracias. Bueno, sí. Dice, hubiera sido particular que su merece hubiera tenido esa historia de fanfic, pero bueno. Ahí yo creo que hubiese sido como la gran victoria de jugar así hubiese sido, si es que Sí. realmente es su intención. Ahí sí se hubieran Sí. agarrado a combos entre todos haciendo esa historia. Sí, la wea buena. Cuando contaron el final de Candy y la historia de la autora y su pelea por la licencia. Ah, sí. ¡Oh, Kawin! Ya. Ese Kawin lo comentamos en el episodio, no le dimos el hincapié cuando hicimos este repaso. Y sí, eso fue. Es que es cuático porque todo ese Kawin termina afectando a todos nosotros porque es el motivo número uno de por qué ya no sale nada de Candy Candy oficial y legal en el mundo. Chipo, Sí. lamentablemente. Así que sí, ese es Kawin. Sí. Ya, dice, la historia de Urotsuki Doji llegando a Chile y cómo nació Anime Kingdom. Ah, que como yo comenté en ese episodio, que Anime Kingdom en algún momento acá en Chile fue demasiado grande. Sí. Tuvo hartos locales, eran locales grandes, la gente le compraba Anime Kingdom y nosotros al final contamos un poco como esta historia un poco oscura realmente detrás de del local. Así que bueno, en fin. Ojalá. Bueno, acá viene. Sí. No, aquí iba a decir que ojalá no nos amenacen de muerte, saludos. Ah, ahí veremos. La champeta Sailor Moon en el episodio de la experiencia colombiana. No puedo dejar de cantar Fuego de Mar, ¡Fuego de enciéndete, Marte, enciéndete. enciéndete! Y por supuesto los tamborcitos de la Wi-Fi de Chile. Gracias. Yeah. Que hoy día no lo puede hacer la Yeah. Pau, pero gracias. No. Estoy en estado precario de streaming. acá la Naru cuando me invitaron, obvio. Ah, pero por supuesto. Sí, también para mí uno de mis momentos favoritos. Bacán, salió la nana. Dice, cuando Rodolfo Garrido les mandó salud al programa, lo encontré muy Oye, loco. no, no, no, pero espera, no, no, no es que No Rodolfo no fue haya. No, no, exactamente no así. fue exactamente así. A Rodolfo no nos mandó saludo a nosotros, le mandó saludo a Daniel. Sí. Eso fue lo que pasó. No, nosotros, mira, Sí. nosotros yo y la Paula le confirmamos de que no nos ha mandado saludos, pero quién sabe, quién sabe. Sería interesante esto lo que puedo decir. Sí, bueno, en fin. Acá dice, cuando comentan la relación entre Midori y el trato de marionetas japonés y el kawin del supuesto titular de cierta marca distribuidora de anime. Dice, Mira, jujuju, de nuevo el tema de Anime Kingdom. no me voy a dejar de reír con esto ya. Y Midori, bacán, gracias, qué bueno que le interesa. Ese tema fue muy interesante, recuerdo que conversamos todo esto de que además si iba a ver Midori cuando la daban en el cine en Japón, era como toda esta experiencia donde te lanzaban cerezos de Sakura encima mientras la veía Sí. y tiene que ser una locura. Me gustaría ¿Es reproducirlo. lo Voy a cierto, leerlo. Pau? Sería Sí. increíble. Tengo las capacidades de reproducirlo, así que yo Vamos. creo que lo voy a hacer. Yo te apoyo. Cuando hablaron de FLCL. De Furikuri, de su episodio de Furikuri. Vaya. Sí. Gracias. Dice Pandurri a Pandurri diciendo con efecto de sonido Getter Beam. Sí, sí, dijo Getter Beam. Beam. Sí. Saludos. Su momento favorito es específicamente el capítulo 56. Dice, mi momento favorito se remonta al capítulo de Tenshi no Tamago. En este, al final del capítulo, Hayama da a conocer un dato para entender esta obra tan críptica como son los símbolos religiosos y el tema de la pérdida de la fe cristiana del director. Para mí fue revelador. Es que esa fue, es entre comillas, igual es súper debatible y discutible, pero entre comillas es como la versión oficial de qué significa Tenshi no Tamago. Entonces se llama arreglándole la vida a la gente. No, pero esa no fue una cosa mía, porque lo de Evangelion lo intenté explicar yo así piola, pero lo de Tenshi no Tamago es algo que lo leí, que es medio oficial. Entonces es cuático, es súper cuático, y yo a Oshi lo entiendo perfectamente, así que ya, en este tengo que revelar quién lo dijo. Ah, pero se lanzó al agua con puro decirlo nomás, adelante. Tío, dice, expresar mi odio a la ballena Josefina. Saludos, Pi. Saludos. No tiene ni siquiera que decir quién es. Saludos, Pi. Sí, como que en el stream lo saben, tu stream de los viernes. Todo el mundo lo sabe, saludos, Pi. Sí. Acá. La historia de Urotsuki Doji en Chile fue probablemente uno de los momentos más memorables, pero en general es súper interesante escuchar las historias personales alrededor del anime. Bacán. Gracias, amigo, amiga, quien sea. Gracias. Dice, experiencia de Hayama en los 90, referente al tema. Cof, eso es su cof, favorito. Saludos, niños jóvenes de hoy. Saludos, cof, cof. Yeah. Las dos menciones de la influencia de Hideaki Anno en Sailor Moon y su relación con Ikuhara. Ah, sí. Que la Pau dejaba claro que no se lo esperaba para nada cuando lo conversamos. Y fue no. Como que todavía en mi mente está Shinji transformándose en el Eva 01 a veces. A veces se puede transformar con Fuku. Sí. Ay, weón, ya. Qué mala imagen, ya. Acá está, de nuevo Hayama explicando el origen de los ángeles de Eva. Mira tú, mira qué cuático. Gracias, gente, gracias. Y acá alguien dice, todo el pelambre del capítulo 60. El capítulo 60 es el capítulo de Kakoi y Japanimation. Yo sé que hubo, como le estaba comentando hace un rato atrás, ese fue un capítulo que no solamente lo escuchó gente que vio la época o gente que quería conocer al respecto, sino que además lo escuchó gente que o probablemente conocía a esa gente o trabajó para esa gente. Entonces sé que ese pelambre se descontroló un poco en ciertos círculos. Descontrol. Así que saludo a esa gente, besitos. Besitos. Siguiente es el cuarteto que se armó en el capítulo 75. Puro filete, dice. Eso sí, solamente porque tengo que elegir uno simplemente porque cada capítulo es una maravilla. Ay, gracias, gracias, gracias, gracias. Muchas. Bueno, el 75 gracias. Es el de Versailles, muy cierto. Es que es un gran capítulo. Sí, oh, hay la lobe con Pandurri, yay. Sí. Creo que te en general, uno. ¿Cuál? Uno que dice los detalles de producción de Sailor Moon S. Ay, sí, perdón, sí. Los detalles de producción de Sailor Moon S, perdón. En mi mente lo leí, no sé qué pasó ahí. No importa, gracias, gracias. Gracias. Acá. En general, lo que más me gusta son las anécdotas del abuelo Simpson. Me siento identificado. Y la historia de la Pau, como siempre, ver los finales antes de ver la serie. Yo no sé por qué siempre me pasa eso. Pero si tengo que escoger solo uno, sería cuando Hayama habló de Versailles Novara y contó por qué lo encontraba su anime favorito. Ah, gracias. Gracias, gracias. Sí. Amor incondicional a Versailles. Yes. Sí. Y acá dice, los compadre, compadre, de Hayama en varios capítulos para hacer notar con la clásica expresión del Pérez Alfate cuando él corresponde a la época del anime como contracultura en el anime de los 90. Sí, bueno, eso era parte de la experiencia noventera al máximo. Compadre, compadre, compadre, compadre, compadre, sí. Compadre, compadre, especialmente el capítulo de Genocyber, así que igual de repente yo me acuerdo que ahí se nos salía lo viejo culiado de repente, porque hay, si usted lo nota bien, hay un par de episodios que estoy con el señor Ness o con el Isamito, y de repente cuando sale alguna anécdota de ese calibre, la Pau sigue conversando y yo y el señor Ness o el Isamito decimos, compadre. Padre, así como así de fondo. Sí, sí, sí, me acuerdo. Es que como ya no puedo responder a esto. Sí, está bien, se da ahí la vejez nomás. Gracias, salvo. Bueno, acá dice la historia de Urotsuki Doji en Chile. Vale, bacán. Sí. Acá también, los recuerdos y kawaiis de Japan Animation, lol. Te lo dije, va, te lo dije. Sí. Ya, acá va otro fan de tu explicación de Evangelion. Cuando Hayame explica todo Evangelion de manera tan simple, lo pensé y dije, sí, en realidad es eso, jaja. Otro momento favorito fue descubrir el podcast en el episodio de Cardcaptor Sakura. ¡Oh! Gracias. Muchas gracias. Que mira, este es el último, ¿no es cierto? Sí. Sí, es el último. Bueno, podríamos sacar de conclusión de que sorpresivamente lo que ganó fue la explicación de Eva. Sí. Oh. Yo insisto, a mí también me sorprendió esa explicación, fue como, bueno, simple. Mira, yo voy a comentarlo desde la misma manera que lo hice, sabes que para la gente que no ha escuchado ese podcast, yo me tomé el último momento del episodio para explicar Evangelion, más que nada porque tú caché que si te dais vuelta por el internet está todo este meme, este mito, porque yo lo considero un mito básicamente, de que Evangelion es inexplicable y es inentendible, están estos memes de explícalo, jajaja, si nadie la entiende, jajaja, y es como, no, weón, no es cierto esa weá, si es bastante más simple. Lo que pasa es que, lo que creo yo, y esto no tiene nada que ver con que no, lo que pasa es que tengo un coeficiente intelectual demasiado elevado, yo lo he entendido, usted no, jajaja, no. Si la weá va más allá de eso, lo que pasa es que me da la sensación, y lo vuelvo a repetir porque para cerrar ese tema, que mucha de la gente que tiene esa opinión hasta el día de hoy es porque la vieron cuando eran chicos o adolescentes y no la han vuelto a ver. Entonces tienen esa imagen de que no entendieron ni mierda y se quedaron con eso. Debo decir que tu explicación, porque nosotros lo hablamos como... porque yo había visto los reveals, te lo habían comentado, y después volví a ver los reveals y como que me volvió toda la experiencia mucho más llevadera, la verdad, gracias a esa explicación. Bacán, me alegro mucho porque al final todo se resume en que Anu es un gran fanático de Ultraman. Sí, necesito ver ese cómic que me comentaba el Obi, que es de la esposa. Ah, sí, pues el que estaba ahí haciendo la historia y incluso hasta con el yaoi de su propio marido ahí. Sí, haciendo como poses de... la buena. Bueno, oye, quiero agradecer a toda la gente. Hubo respuesta incluso bastante compleja, especialmente la del amigo de Argentina. Sí. De todas maneras, estamos súper, súper agradecidos, yo y la Pau, de la buena onda. Y se nota mucho de que hay gente que efectivamente escucha el podcast y hay momentos que se le han quedado en sus corazoncitos. Así que qué felicidad, Pau. Sí, así que muchas gracias por un año más. Sí, por un año más, yay, pero nos queda la última parte, yay. Sí. Señoras y señores, esto es más que nada para meterle más deuda a Otaku Nocioso. Acá le vamos a seguir llenando de más cosas pendientes, porque lo último que nosotros le hacemos la pregunta a la gente de la encuesta es qué serie, ova o película de anime pre-2000 quieren que hablemos a futuro en Otaku Nocioso. Quiero hacer una diferencia con el capítulo del primer aniversario, porque quiero empezar con lo que hemos cumplido. Quiero mencionarlo para que la gente así que se quede un poquito más tranquila. Bueno, obviamente Sailor Moon va en proceso. Nosotros Sailor Moon ahí ya estamos por terminar, ya no nos queda casi nada. Nos queda una parte. Ahí hicimos el de Golden Boy, que se notó en este episodio que fue muy popular. Sí, definitivamente. También había recibido votitos Lady Oscar, Versailles Novara. Tenemos el episodio. Sí. Ajá. El de Pokémon, que también recibió votitos la vez anterior, lo hicimos. Ajá. Y Evangelion, que fue uno de los más grandes junto con Sailor Moon, que recibió más votos y que la gente estaba vuelta loca y era como la cuestión, así que misión cumplida. Sí. Esas son las deudas que hemos saldado. Ajá. Pero si eran muchas más sugerencias que eso, la sí, verdad. De hecho quiero comentar las que ganaron punto y no hemos saldado todavía del año pasado. Lo quiero comentar igual para que la gente sepa. Una que había ganado puntito la vez anterior fue Doremi. Sí. Había sido también Kimaguri o Range Road. Fue Doremi. Sí. Había sido también Kimaguri o Range Road. El anime de Berserk. Y uno que al final, que te adelanto al tiro, Pau, que también está este año con botitos. ¿Cuál? Lo voy a decir ahora cuando vamos a leer la lista. ¡Yay! ¿Para qué se ve? ¡Ella! Ajá. Okay. Bueno, es obvio que cuando esta opciones tan gigante, hay demasiado empate, hay demasiadas opciones, por ende, en general, las opciones son millones y los que ganan son más que nada por casi en el borde de la coincidencia, pero igual se nota que acá hay un peso de cosas interesantes, más otras que igual llaman mucha atención que han recibido tantos votos. La verdad, fue como wow, señores, qué particular que la gente haya votado de esa manera, de este tipo de cosas. Uh-huh. Quiero mencionar las menciones honrosas, que son los que recibieron más de un voto. Uh-huh. Ajá. Bueno, una de las primeras menciones honrosas que tenemos acá es Onizama E. Sabes que la he escuchado varias veces y la fui a revisar el otro día y démosle. Sí, por supuesto, además que es Ryoko Ikeda, sí. Siempre lo va a pasar muy bien, después de haber tenido este maravilloso episodio de Versailles Novara, que de hecho nosotros mencionamos la existencia de Onizama E, va a ser entretenido conversar de ella a futuro. Sí, yo creo que se viene, además no es tan larga. Sí. Es que me quedé muy metida después del capítulo de también de They Were Eleven y con Oscar, con toda esta generación de estas autoras, al menos por mi parte, yo creo que voy a estar revisando cosas. Sí. Así que, de hecho, viene pronto un capítulo que está relacionado a este grupo. El próximo. Solo para que sepan. Mm. Sí, de hecho. Ahí lo vamos a anunciar al final del episodio, pero sí, así es. Otro que recibió votitos fue Great Teacher Onizuka. Ay, weón, qué ganas de ver de nuevo esa weá. Ya sí, sí, acepto, matrimonio. Bacán, bacán. Otro que recibió votitos fue Mobile Suit Gundam. También estoy en proceso. Que eso es una experiencia completa, porque no solamente una serie, tenemos mucho de qué hablar de Gundam todavía, mucho, así que... otra que es muy bacán, que ha recibido más de un voto, recibió varios votitos también y fue wow leerlo acá, es Capitán Harlock. Ah, ¿en serio? Ya. Yeah. Nice. Oye, nice. Yo solo he leído cosas del autor, pero nunca he leído Harlock en sí mismo. Ahí un día podríamos aplicarle también. Otro que también recibió votitos y que me da la sensación que no solamente tiene que ver con que es bacán, sino porque se viene anime nuevo este año, es Urusei Yatsura. Uh-huh. Sí. Que justo cayó así de esto, una coincidencia nada más. Entonces, qué curioso. Así que tal vez tengamos una excusa para hablar de Urusei Yatsura. Va a aburrir, es que, miren, la realidad es que yo quiero hablar de una película en particular por el director, pero no puedo ver la película porque tengo que ver la serie. No, tenés que ver la serie. Sí, tengo que ver la serie, pero así bueno. Que ya ocurrirá. Uh-huh. Lo otro que también recibió votos y que viene directo del mundillo de Pipiripao es Capitán Futuro. Capitán Futuro. Yo, sí. Sería muy bacán tener un episodio de Capitán Futuro. Esa es una serie que debo confesar que, si bien tengo muy buenos recuerdos de ella y me acuerdo de la trama general, es una serie que definitivamente para el día que llegue ese episodio me tengo que sentar a verla otra vez. Yo tengo recuerdos vagos y nunca terminé de verla y me daba ansiedad. Así que va a ser, sí, ese podría ser un capítulo muy entretenido, la verdad, a futuro. Sí. Otra que se recibió votos y que también está muy en boga, especialmente por la versión, entre comillas, nueva, porque ya han pasado sus años, fue Devilman. Ah, sabes que yo soy muy fan de la que salió en la Crybaby, en parte por el estudio, así que, y la había escuchado mucho cuando era chica. Así que también, bacán. Que es una serie pilar y pionera de la ultraviolencia en los monos chinos, así que... Es en una categoría, por ejemplo, versus Genocyber o versus otras cosas, ¿dónde lo pondrías tú? ¿Sabéis que hay gente que podría decir que incluso es más violenta que Genocyber, pero depende de la versión que usted vea? Hay una escena que sí, nunca me voy a olvidar de Devilman, que es cuando una mina que sale con la boobie al aire le rompe las dos gomas y la mina queda en el suelo con terciario así como mientras Juan le saca las pechugas. Nunca voy a olvidar de esa escena. Con la boca abierta, pero ustedes no lo ven. Pero sí, ahí Devilman es un pionero de la violencia en monos chinos, así que va a ser entretenido también, va a tenerlo ahí. Otro que también, yo me acuerdo que hemos conversado más de una vez que sería muy interesante, especialmente porque es Mamoru Oshii, amigo, es Pat Labor. Y estoy también pagando una deuda de Pat Labor. Sería muy, muy bacán. Sí. Y un recuerdo bello de segunda mitad de los 90, para algunas personas incluso post 2000, una serie que puede ser muy light para algunas personas, pero que llenó el corazoncito de mucha gente, me acuerdo perfectamente, yo Under Arrest, está arrestado. De hecho, una de las primeras cosas que sugerí, yo no la veo. Bueno, Ahí a futuro también. Es que además tampoco es cortita la serie, entonces. No, por eso es como creo que dentro de las que he propuesto ver, es una de las más largas también. Y es una de las más slice of life también, entonces. Sí. Pero ya está en proceso. Si la tengo, está bajada. Bacán. Bueno, esas son las honrosas, ojo. Sí. Uh-huh. Ahora, señores y señores, vamos a hablar del top 3 de las que recibió más votos en Otaku no Chiyosa, de lo que quiere que la gente conversemos. Señores, el tercer lugar para mí fue ¡wow! Que es un empate. La segunda opción me parece entendible, muy bacán, a mí me encantaría, pero choca en un empate con una serie que yo dije ¡wow! ¡Wow, gente! Los amo, los quiero, los adoro, porque el empate está entre Space Adventure Cobra, muy buena, y, yeah, señores y señores, los gatos Samurai, Samurai Pizza Cats. ¡Yay! Están juntos en el tercero. Son los gatos Samurai. Oh, me encantaría volver a ver los gatos Samurai, va a estar chistosa. Yo vi un par de episodios hace no tanto, debe haber sido hace unos 3-4 años atrás, y de verdad me reí así de verdad. Y unos capítulos que son muy chistosos, que para más encima tiene toda esta historia la serie de que lo que se acuerda la gente acá del anime es la versión editada en Estados Unidos, pues. Y son de esas pocas excepciones a la regla que mucha gente podría decir que la versión norteamericana gringa es mejor que la japonesa. Así que ese es un capítulo que también sería muy bacán. Y bueno, ni hablar de Cobra, un super mega clásico. Que yo no sabía que era anime, de hecho. Lo aprendí en el pod. Qué bacán. Sí. Va a ser ahí muy interesante hablar de Cobra también para tenerlo a futuro. De hecho, tengo un proyecto con Cobra, la verdad, con mi papá. Y les voy a stalkear sus comentarios. Ah, pero verdad que el papá de la Pau es super fan de Cobra. Digo, sí, cuando cachó que había como una tienda de anime cerca de la casa, la primera weá que me pidió fue que mi amigo le hiciera una colección completa de Dragon Ball. Uh-huh. Y le hizo una colección completa de Cobra también. Qué lindo. Sí. Eso. Sí. Bacán. El segundo lugar, acá a la Pau le va a revolver la guata. ¿Por qué? Se va a revolver la guata, va a ser un 2-hit combo. Voy a decir... Pero así es la vida. Pero está. Señoras y señores, hay un empate en el segundo lugar entre Magic Knight Rider y Slam Dunk. ¡Aplausos! ¿Cachai que terminé de leer el manga hoy día en la mañana? Ya. Solo puedo decir conche tu madre. Sí, ¿no es cierto? Oh my fucking God. Sí. Ya, bacán, bacán, bacán, bacán. Pero nunca he dicho que las odio. De hecho, la Hikaru del manga me gusta más que la del anime. Así que voy a brace myself y lo voy a hacer. Ya, muy bien, muy bien. Bacán. Sí, sí. Y el primer lugar, que es el que también había recibido muchos votos la vez anterior y que es una deuda pendiente, que nosotros tenemos que decir que yo y la Pau disfrutamos harto esta serie, por lo menos de lo que yo he conversado con la Pau, y no lo hemos hecho porque es demasiado larga y teníamos otros proyectos entre medio, pero créanos que sigue penando y va a seguir penando y algún día lo haremos, es Rurouni Kenshin el que ganó el primer lugar. Es que es complicado ahora hablar de esa serie. Bueno, sí, toda la mierda que pasó, pero puta, remontándose además la experiencia noventera, que igual es intachable, yo lo pasé súper bien, yo no puedo negar lo bien que pasé con Rurouni Kenshin. Yo tengo una experiencia bien particular de Rurouni Kenshin, yo creo que ese fue uno de los primeros momentos en mi vida donde dije, conche tu madre, no odio el doblaje, güey. Como... Yo solo voy a decir que en esa época me decían que yo no crecía porque no dormía, y yo le atribuyo un 33.3% de eso a Rurouni Kenshin. sí, es una gran serie, yo lo pasé súper bien. Es cierto que tiene unos rellenos de mierda el anime, pero que es buenísima lo es, así que vamos a estar ahí algún día conversando. Pero lamentablemente, yo voy a ser sincero, porque con la Pau acá nosotros nos hemos organizado para mucho de acá, casi hasta fin de año, en episodios que queremos grabar. Y Rurouni Kenshin es una serie muy larga, por ende va a tener que tener un poquito de paciencia con nosotros, pero lo queremos hacer. Sí, definitivamente. Es que es como, como tú dices, inevitable. Va a ocurrir. Va a ocurrir en algún momento. Pero eso, ese fue el primer lugar, Pau. Wow, no, espera, que ese fuera el primer lugar. Curiosamente, había sido antes Evangelion y Sailor Moon, y estamos ya listos con todo eso, chichín. Sí, pues. De hecho, cuando ya se nos ocurren las terminen las cosas como más emblemáticas, yo no sé qué va a pasar. Como que no. No sé, me da curiosidad el próximo año. Vamos a hacer millones de episodios de Ultimate Teacher. Lo va a pasar hermoso. Soy como profesor, tengo que es Ultimate Teacher. Un anime de hecho, así, como incluso... mega abandonados, Pau. ¿En serio? ¿Que siempre hablan de Ultimate Teacher en el pod? Es simpática Ultimate Teacher, a mí me da risa. Tiene poca ropa y hay un señor que parece que le quiere agarrar las bubias a esa niña. Y un clásico de Laserdisc. Bueno. Los pezones. Bueno, eso, obviamente queremos volver a remitirnos a lo mismo. Muchas gracias a toda la gente que contestó la encuesta. Sí, gracias por su tiempo y mandarnos los mensajes. Sí, de verdad, estamos súper agradecidos. Usted ya sabe, eso sí, que está escuchando. Bueno, si escuchó este episodio, apenas salió. Que nosotros este domingo 20 vamos a hacer el concurso en vivo y en directo a través de mi canal de Twitch. Ahí vamos a estar anunciando todo este tema en redes sociales. Así que ahí vamos a estar ya cerrando todo esto. Pero de todas maneras fue una temporada muy muy entretenida, muy variada. Eso fue lo más bacán. Creo que hablamos de todo. Nadie se puede quejar de que no tenemos diversidad y gustos variados acá en Otaku No Chiyoso, porque realmente hemos conversado de casi todo. Y va a seguir la cosa... Por lo menos yo y la Pau tenemos hartas ganas de continuar, así que todo bien, ¿no es cierto, Pau? Sí, así que ahí nos vemos, nos escuchamos. Sí, quiero decir que es notorio, pero la Pau está, como comenté en el principio del episodio, grabando desde su teléfono. Y yo quiero agradecerte el esfuerzo igual, porque estáis de vacaciones, no hay ni siquiera estar grabando esto, pero de verdad, gracias, Pau. Gracias. Es que había que hacerlo, hay cosas... Es que esto no es un trabajo tampoco, Jorge, ya más. No es parte del trabajo, así que está bien. Sí, pero esto descansa igual, así que es bacán que esté acá. Obviamente quedan claro que yo lo paso súper bien. Sigue siendo una de las cosas más bacanes que salieron de esta pandemia, básicamente, a pesar de que fue como una coincidencia más de que algo planeado. Y mucha yo lo paso súper bien. Tú sabes, amiga, que la raja grabar contigo y bacancito. Sí. Como siempre, es un momento muy muy bacán de la semana. Sí, gracias de verdad a toda la gente y a toda la gente que nos apoya el proyecto, y además también agradecer a toda esa gente que ha estado invitado en el programa. De verdad, muchas gracias por hacerse el tiempo de venir acá, y yo lo digo con toda sinceridad, de la manera más legítima posible, porque todo el mundo sabe lo largo que son nuestros episodios de Otaku No Chiyoso, así que cuando la gente viene para acá, sabe que viene como por 3 horas, así que es muy muy bacán que tanta gente venga de invitada y la gente lo pase bien, y que en general siempre la gente dice no, lo pasé súper bien y me encantaría volver. Así que de verdad, muchas gracias a la Laru, a Lovechan, a Vero, al señor Ness, a Dani, a Pandurri, bueno, a Fran y a Julián, que vinieron al episodio de Colombia, a Chibi, que estuvo en los episodios de Rama, a pesar de que no fue esta temporada, de verdad, te amamos, Chibi, la llevas, al Japo, al Toño, que para mí fue un sueño hecho realidad, a Vicente, a la Carusa, a Usagi, a toda la gente que vino. Fue una temporada muy bacana, a Isamito con Daniel, a la Naru, bueno, grande. Grande, grande, a toda esa gente bella, bella, bella, la bellita. Saludos. Sí, muchas gracias. De verdad, les agradecemos. Sí, señores. Y esto no para. Empieza lo que sería, esperemos, el tercer año de Otaku No Chiyoso. Y el próximo episodio es bien particular, es bien especial. El próximo episodio de Otaku No Chiyoso va a ser dedicado nuevamente a este mundillo de autoras del año 60-70 que tanto influyeron a no solamente al shoujo manga, sino al manga en general. Vamos a estar hablando de una obra muy querida en el mundo del manga, que es Kaseto Kino Uta, y que si bien el episodio de la Pau, debo decir que la influencia de nuestra amiga Lovechan también está metida en ese episodio. Saludos. ¿Dónde voy a encontrar más de esto? Por favor, ayúdame. Sí, va a ser un episodio muy entretenido. Y por otro año más, pues, Pau, brindis, salud. Sí, brindis, ching. Y tomamos, pero ya. Sí, yo estoy tomando bebida. Con un completo. Eso. Debemos celebrar con un completo, eso sí. Yo quiero recordarte que además esta historia de Otaku No Chiyoso nació por un completo, así que... Por eso. Sí. Gracias, gente. Nos vemos en el próximo episodio. Chaito. Chaito, gente. Muy bien. Muchas gracias. Chau. Chau.